no odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraen. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, Envalentonadas. Pero muy buenos días y bienvenidos todos a esta gran mentira en este día tan especial que, miren si merece una celebración, ya sabremos por qué. De todas maneras, sabemos que este día, aunque es especial, es bastante parecido al lunes, pero con su condimento que es muchísimo más divertido. Y como esto es Envalentonadas, un programa en tono de Valen, le voy a dar la bienvenida a mi amada amiga Valentina Machado. Hola, buen día, Valen La Salvia, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Muy contenta de empezar un nuevo Envalentonadas. Este programa escéptico del tiempo, pero que hoy entra una contradicción constante, le explota la contradicción en la cara. Porque obviamente, como ya lo saben, no creemos en días, no creemos en horario. Ustedes saben que está empezando en este momento 9:04, no saben cuándo está terminando. Pero sin embargo, el programa de hoy trata totalmente y casi todo sobre el tiempo. Según el calendario, que es no es por lo que nos regimos, como ya sabrán, hoy es viernes 16 de octubre y en el calendario Envalentonadas es el programa número 12 de esta segunda temporada. Y bueno, por supuesto, en estos 12 programas más los casi 30 que hicimos la temporada pasada, seguimos sosteniendo nuestra premisa, que es que el entretenimiento es político, amigues. Muy de izquierda, muy politizada todo, ¿verdad? Demasiado, demasiado. Y bueno, hoy no le vamos a dar la bienvenida a la única no vale de este gran equipo porque se ha tomado el franco, hay que decirlo, le vamos a mandar un beso muy grande. Pero igualmente no estamos solas, por supuesto, porque hay manos mágicas que hacen que todo esto funcione. Y hoy tenemos un envalentonado del otro lado de la cabina. Bueno, quien ha sabido también ser productor de este programa en varias ocasiones, así que le damos los buenos días a nuestro querido amigo Seba Penny. Hola amigas, ¿cómo están? Buen día, Seba Penny, ¿qué decís? Bueno, feliz cumple por ahí, buen programa, muy contento de estar acá hoy. Nada, no tengo palabras, y saludos a Lucía, ¿verdad? Que nada, estoy acá por ella. Besos, besos, abrazos enormes a Lucía R. Novelino, que ya nos mandó mensaje, WhatsApp, imagínense lo que es esto, está pendiente de nuestra salida al aire, nos mandó feliz cumpleaños, nos mandó todo, le mandamos un abrazo enorme, te extrañamos mucho y nada, no, seguramente el próximo viernes o el otro ya estaremos juntos de nuevo, este equipo envalentonado saliendo al aire. Pero siempre nos deja sus mejores suplentes, ¿verdad? Nos manda joyas, joyas, otras joyas de la radio que aparecen por acá. Bueno, y por supuesto también que les queremos agradecer a ustedes y darles la bienvenida a este programa, porque ¿qué sería de nosotras sin ustedes que están ahí del otro lado, que como ya saben es el mismo lado que el nuestro? Pero bueno, gracias por estar ahí, por escucharnos y acompañarnos viernes a viernes y por supuesto se pueden comunicar con nosotras porque en esta nueva era de las redes virtuales todo es mucho más fácil, así que ya saben, nos pueden buscar en Facebook como Envalentonadas Radio Pedal o en Instagram y Twitter como Envalentonadas. Y si no, por supuesto, se vienen hasta nuestra red social, la única, la inigualable, San Salvador 1510. La incondicional te faltó, ¿no? Luis Miguel. Luis Miguel tirando data. Bueno, también le recordamos, como siempre, como cada viernes, que nuestro logo, nuestro hermoso logo, nuestro arte, nuestra gráfica, no sé, hay muchas maneras de llamarle a esto, ha sido realizado por una gran amiga de esta casa, una gran amiga, una envalentonada más, digamos, que es Joaquina Rivas, que si la quieren seguir en sus redes sociales para ver las cosas preciosas que hace, vayan y pongan @bobina.nina en Instagram. Y bueno, besos y abrazos para ella, por supuesto. Sí, también obviamente les vamos a mandar besos y abrazos a todo el resto del equipo Envalentonade que hace, produce su contenido semana tras semana en este programa. Y ellas son Mariana García, de Economía Doméstica, nuestra amiga Vicky Guevara, de Derecho al Click, y a toda la barra ácida de les columnistas envalentonades. Este domingo la Tristana hay como una movida re grande, así que si van y pasean por ahí, porque cumple 150 años la feria, pasen por el puesto de las ácidas que no se van a arrepentir. ¿150 años? No tenía ni idea de ese dato. Es, o sea, Penny, ¿lo sabías eso? Creo que es, por lo que escuché, una de las ferias más viejas de América. Me perdí, perdón, estaba... 150 años de Tristán Narvaja, o sea, Penny, claro, ¿qué dato tenés? Me preguntaste y quedé algo, opa. Y no, y tuve la peor decisión de meterme al aire a... Bárbaro, a decir, no sé. Bárbaro todo. No, me encanta Tristán Narvaja, es lo que podés. Perfecto. Bueno, muy bien. 150 años de Tristán Narvaja, hay pila de cumpleaños entonces en pila esta época. Vieron que octubre es particularmente un mes de cumpleaños. No sé si a todos nos pasa, en mi ámbito por lo menos. Viste que... Qué gran error ese de pensar que lo que le pasa a uno pasa en el mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un mes de muchos cumpleaños, entre ellos el de Tristán Narvaja. También es el cumpleaños de un gran medio de comunicación que queremos mucho, que es el Semanario Brecha, en el mes de octubre, que cumple 35 años. Pero bueno, vamos a hablarles de nuestro medio en este momento, porque también tenemos, que es muy importante tener cosas en este mundo, redes virtuales de esta radio, de este colectivo, de esta web, porque somos mucho más que una radio también, y los invitamos a que nos escriban. Recuerden que este es un colectivo horizontal y cooperativo, que es un medio de comunicación que hacemos todos los días un montón de compañeros y compañeras con mucho esfuerzo y mucho amor, y que tenemos una nueva identidad hace un par de meses, ¿hace cuánto? Y desde agosto, ¿no? Desde agosto. Septiembre y octubre, 2 meses. Una nueva identidad gráfica, porque seguimos siendo los mismos, ¿eh? Tranquilos que no hemos cambiado. Tranquilos todos, nadie se ha ido. Pero bueno, arrímense entonces a www.radiopedal.uy. Síganos en Instagram, en Facebook y en Twitter como Pedal Uy, porque eso es parte de nuestra nueva identidad. Ahora quiero decir que por la cucaracha, nuestra productora, operadora y Dora la operadora, Lucía Renovelino nos manda: los que nacen en octubre nacen de los amores de verano enero. Así que, ojo al gol. Y además, también le queremos decir otra cosa a todos ustedes, y es que hoy nosotras sabremos cumplir. El tema del día de hoy ya está clarísimo, ya lo saben, ya lo vieron, ya lo dijimos, pero por las dudas se los vamos a recordar, es cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños. Feliz. desde el día en que naciste has sido y siempre serás Balita. ¡Feliz cumpleaños! Ay, gracias. Qué cosa más linda que empezar mi cumpleaños con los parchís, ¿verdad? Una hermosura. Les recomendamos a todos que busquen este videoclip. Todos los de los parchís se visten de ludo y no sé qué, pero este que están todos de equipito jogging de colores. Porque cada niñito y niñita de los parchís representaba una ficha del ludo. Eso es increíble, cuando por eso tiene uno es azul, otro es verde. Porque de hecho, parchís es ludo para los españoles y las españolas. No, Seba Penny le está explotando la mente del otro lado. Estoy en cualquiera, vos. Entre que saco del aire, mando mal. Yo pensé que era la banda de Ricky Martin, nada que ver. No, esos son los menudos. Pero estamos cerca. Estoy menos 10, pero así que a escuchar. Chiquitito. Porque parece que Seba Penny ayer estuvo festejando mi cumpleaños sin mí, ¿verdad? Pero lo festejó, que es lo importante. Siempre bueno, en el corazón. Cosa que pasa. Igual la consigna de hoy era esa un poco, ¿no? Tranqui, es un programa de cumpleaños, hagan lo que quieran. Vamos a meter alguna nota, bueno, para decir que, nada, que armamos algo, porque también como que 2 horas de nada. Pero bueno, efectivamente armamos algo que Vale, la persona más seria de hoy, que es Vale La Salvia, se los va a contar. Se ha trabajado para este programa. Igualmente vamos a estar conversando con un gran amigo de esta casa, el profe Danilo Antón, que hace tiempo que nos visita y hoy nos vamos a comunicar con él. El profe es geólogo, geógrafo, investigador, además de profesor. Y vamos a conversar un poco sobre el concepto de cumpleaños en diferentes culturas. Es verdad. Después vamos a entrar en Desdicha, que es este segmento que tanto nos gusta, para desdecir frases de cumpleaños. Si habrá frases pedorras de cumpleaños, ¿verdad? Esa tarjetita que se compra hecha en la esquina, que es tipo, ¿por qué me estás diciendo esto? Formas de llamarle a cumpleaños, miles. Versiones de canciones de cumpleaños, 6,5 millones de versiones de canciones de cumpleaños. Fiesta de cumpleaños y, bueno, algunos cumpleaños extraños, gente que cumpleaños, cosas de ese estilo. Bueno, y para terminar este programa, ¿cómo nos vamos a ir si no es de un cumpleaños? Pues bailando, señoras, amigues, amigos. Viene nuestro gran amigo Tom Moreno, que nos va a traer las canciones que no pueden faltar en una fiesta de cumpleaños. Así que si no han cumplido este año, o si tienen alguna amiga que cumple a la brevedad, saquen la libretita para anotar qué canciones tienen que pasar sí o sí. Como Centennial me olvidé de mi cuota fundamental en este programa, que es que ahora mismo vamos a estar poniendo la cajita en Instagram para que nos cuenten, no sé, lo que quieran, cuál fue su mejor cumpleaños, cuál ha sido su peor festejo, cómo les gusta celebrar su cumple, lo que tengan ganas de contarnos, van a Instagram y nos ponen en la cajita. Bien, estábamos escuchando a Rihanna recién, porque ya nos están mandando mensaje de corte. ¿Qué onda? ¿Qué están escuchando? ¿Qué es esto? ¿Selena Gómez? No, no es Selena Gómez. Es Rihanna haciendo birthday cake, o sea, the torta queen de cumpleaños, ¿no? Sí, la queen. Aguante Rihanna. Okay. Rihanna contra todo. Vengan de a une si van a hablar mal de Rihanna. Vamos a arrancar con lo que nos gusta a nosotras y es definiendo un poco las cuestiones, ¿verdad? A nosotros nos gusta esto de separar palabras, contarnos de dónde vienen. Y cumpleaños parece bastante obvio que viene de cumpleaños, ¿verdad? Juntos. y a partir de ahí se forma cumpleaños. Parecería no haber ninguna duda. No, como que ahí no hay mucha discusión, la academia no ha llegado a... No tiene disenso en esto, digamos, consenso claro. Cumplir tiene un montón de acepciones. Cumplir puede significar un montón de cosas. Y pongan cumplir en frases y van a ver que es cumplir órdenes, que es sabremos cumplir, que es un montón de cosas. Pero una de sus acepciones es pasar un determinado tiempo, ¿verdad? 6 meses, yo cumplo 6 meses, ¿no? Un periodo de tiempo culminado es un periodo de tiempo cumplido. Y año viene del latín annos, que también parecería bastante, bastante simple, lineal, esta lectura que estamos haciendo, y se significa, obviamente, el intervalo de tiempo que tarda la Tierra en hacer una revolución alrededor del Sol. Qué hermoso dicho así, ¿no? Sí, te imaginás a la Tierra con una AK-47 dándolo todo. Ah, bueno, es dar la vuelta, ¿no? Nada más que eso, dar la vuelta. Que no es, no, bueno, es menos. Capaz que no es necesario una AK-47 para hacer la revolución. No, hay muchos tipos. Yo me imaginé una de corte de guerrillero. Encima bueno, contra el sol, además. Me emocioné, sí. Y bueno, pero ¿quién es el rey? ¿Contra quién es que...? O sea, ¿no? Nobleza obliga a la revolución. Esa es la verdad. Total. Bueno, un datazo, Seba Peniatenti, porque viene otro de estos... contundentes, es que nos enteramos, capaz que todo el mundo ya lo sabía, pero a nosotras la verdad nos sorprendió un montón. Me explotó la mente y no puedo creer que no lo supiéramos. Y es que cada año tiene 365,25 días y por eso cada 4 años tenemos un año bisiesto que junta esos 4 cuartos y forma un nuevo día. Cada 4 años. O sea, con 25, 365 con 25. Yo no lo sabía, capaz que esto es de conocimiento popular y nacional y yo no lo sabía. No parece. Ninguno de los tres acá lo sabíamos. No. Igual daba a desconfiar que se dividían cuartos. No, pero mi cuestión de discutir nomás, ¿no? ¿Por qué desconfiarías? ¿Qué es lo que te hace parecer como, que un cuarto es turbio? Es como muy redondo todo. No sé, yo... Está bien, ¿por qué no es 26 y es 25? Sí. A mí no tiene ninguna explicación esto que estoy planteando, pero... No, claro, 4 cuartos arman un bisiesto, tiene sentido si lo pensás así, ¿no? Porque claro, el restito va armando, es como un puchito que te armás ahí con las cositas, claro, que quedan. Sí. Pero el dato ese es como el de 3, 14, 16 y... Y 2 millones más de números. Igual, pará, vos, antes de saber que era con 25, ¿desconfiabas del... No me mutees, Seba Peni. ya te vi la intención... Te vi la intención. Es mi cumpleaños, ¿sabes? Cuando las personas cumplen años, se les hace caso, se les felicita, se les trae regalos, no se les mutea. No le hagas mala sangre a la cumpleañera, te pido. No me hagas mala sangre. Claro, no es censurando la historia. No, es censurando cómo se recibe a alguien de cumpleaños. Pará, cuando era solo 365, sin 25, en tu conocimiento, ¿vos desconfiabas? A mí los 365, 180, 90, 45 son números que desconfío. Está, desconfía de los números redondos y está bien. Sí. O los que terminan con 5 nada más. No, 180 no termina con 5. No, esas cuestiones de la naturaleza y los números que... No, tiene tantos días, perdón. Grados. Es, claro, o el número tal, y ¿cómo es? El diámetro del radio de Dios, toda esa rosca del código Da Vinci, ¿viste? La fórmula Fibonacci y todo esa eso. Esa cosa... No, pero está capaz que soy recontra ignorante, cosa que es verdad. Eso. Yo creo que reba con este programa. Cada vez confiamos de todo, incluso sin argumento. No nos interesa tener justificación para las cosas, ¿verdad? Bueno, pero otra forma de llamarle al cumple también es aniversario. La culminación de un año. Aniversario significa hecho, suceso o acontecimiento que sucede cada año, básicamente. Tiene procedencia latina, obviamente, bajo la denominación de aniversarius. Me encanta eso, porque uno puede inventar, ¿no? Pizarrón viene de pizarrus, ¿no? Silla de sillus, y así todo es latino. Que aniversarios quiere decir que se puede repetir de manera anual. O sea, básicamente muy redundante. Todo es lo mismo, todo es lo mismo. Una medida de tiempo. No es otra cosa que marcar el tiempo sistemáticamente sobre la vida de las personas. Es el transcurrir del tiempo sobre los seres. Se le podría festejar el cumpleaños, ¿por qué no?, a una planta. No lo hacemos porque, bueno, nada, nosotros estamos para nosotros y no estamos para otros seres vivos, ¿verdad? Pero bueno, es eso, es el paso del tiempo sobre las personas y su marca. ¿Qué es? Es una medida de tiempo. Nada más que una medida de tiempo. Y la gran pregunta es, ¿por qué elegimos medir el tiempo en años? Podríamos medir el tiempo en cualquier otra medida de tiempo. Qué claro. Repetitivo que está diciendo, ¿verdad? Con el tema de la medida. Porque les queremos contar a todos que Valita no solo está cumpliendo años hoy, no solo está cumpliendo 33 años, sino que además está cumpliendo 3 décadas con 3333333333 periódico. Entonces, hoy podría ser... No, la verdad que estoy... Lo peor no, es que me mutea para salir él. No es que me mutea sin querer, para salir él. O sea, me... Seba, ya estás cerruchando, llegás hoy al programa y estás cerruchando. La manera re rápida de ensuciar un programa, de 10 minutitos, ¿no? ¿Para ya todo esto ibas a decir algo? ¿O era solo...? No, que una muestra más de que 33 con 333 da para desconfiar. Otra vez vuelve el puntito desconfiador de Seba Pení. Pero es verdad, hoy podría ser mi cumpledécada, por ejemplo, en vez de mi cumpleaños. También podría ser mi cumplemes. Y estaría cumpliendo, en este caso, 396 meses. Grande la bebita, ¿no? ¿Viste cuando tiene un bebé que te dice, no, cuántos años tiene? 220 meses. Bueno, o sea, después de los 12 meses, o sea, hasta los 11 meses yo banco los meses. Sí, sí. Después me empezaste a tirar año y medio, y redondeás para arriba, para abajo, año tres cuartos, si querés ser específico. Pero ya basta de tiene 22 meses. Yo tengo 396 meses. Y además tenés... 144.639 días. Oye, mi cumpleaños. O sea, ¿cuántas velitas hay que poner en una torta? Es imposible. No podría. O sea, sería un incendio. Un incendio total. Un derroche de sebo sería. No es necesario. La torta no. Estaría toda tapada de sebo. También podría ser, por ejemplo, ¿por qué no? Si hablamos de medida de tiempo, mi cumpleora. Yo nací a las 8 de la mañana. Por tanto... O sea, ya estoy nacidita, ya hora 24 de nacimiento tengo. Estaría cumpliendo 3.471.336 horas de vida. Si calculo cuántas trabajé, me pego un tiro acá afuera en 2 minutos, porque claramente esta proporción no tiene sentido. Pero bueno, estoy cumpliendo todas esas horas. No sé si decirle vida a todas las horas. Nacimiento, desde que llegué al mundo, lo que hice en esas horas... No sé, viste, el capitalismo me ha robado mucho, hay que decirlo. Hay que decirlo. Y bueno, si quieren podríamos profundizar un poco más, porque no solo podría ser cumpleora, y acá ya si te pones a calcular cuántos de estos minutos estabas haciendo, que complicadísimo, pero el cumple de minutos de Valita sería hoy 208.280.160 minutos de vida. Amigue. Increíble, me siento vieja. Feliz no cumpleaños a mí. ¿A quién? A mí. ¿A tú? Feliz no cumpleaños te doy. ¿A mí? A tú. ¿A mí? Brindemos por el día con 2 tazas de buen té. Feliz no cumpleaños. Bien sabido es que tienes tú un cumpleaños. Imagínate, uno solamente al año. Ah, pero te quedan 300. Bueno, esto mismo que están diciendo acá los compañeros, el sombrero loco y el conejo de... No me acuerdo, de la suerte del tiempo de qué. De Alicia en el País de las Maravillas. Es que, bueno, tenemos un montón de feliz no cumpleaños, que en realidad sí podrían ser cumpleaños. Porque si yo lo cuento en minutos, yo cumplo minutos a cada minuto en esta vida. Entonces, es no cumpleaños porque no cumple un año, pero cumple otro montón de cosas. Así que podríamos decir esto tan pedorro de celebren la vida, chiques. Vamos, cada minuto es un regalo, pero no lo vamos a decir. Nos faltó poner Axel en el guión. Celebra. Bueno, pero no lo vamos a hacer. Solamente queremos decirle que nada, que ustedes pueden elegir cuándo cumplir, si así lo quieren. Si quieren cumplir horas, pueden cumplir horas a cada hora. Se complica un poco si te gusta esto de festejar con alcohol, porque, nada, sos festejar. Un alcohólico, eso es la verdad. Si tomás cada minuto festejando, ya tenemos otro tipo de problemas. Bueno, pero hay que decir que hoy, 16 de octubre, no solamente es el cumple de Valita, sino que además es compartido, digamos, ¿no? ¿Verdad? Que sabemos que hay mucha gente que nace, constantemente están naciendo personas, y hay muchas personas que conocemos que han nacido en este día. Así que les vamos a contar algunas pequeñas efemérides. Oscar Wilde Nació el 16 de octubre de 1854. Tomá. Tranqui, amiga. Tranqui, Oscar Wilde, Barita Machado, en esta lista de celebridades que han nacido en 16 de octubre. También nació Nico, la cantante alemana. Nació el 16 de octubre, pero de 1938. También nos gusta, también la queremos. También le mandamos un abrazo. Espero que estés muy contenta de compartir conmigo. Una nacida este directa del, en medio del nazismo, ¿no? Porque parece que era media fachonga, pero bueno. Ah, nada, no, igual... yo no tenía ese dato. No la queremos tanto, retiramos lo dicho anteriormente. La queremos un poco porque hizo maravillosas músicas con The Underground, pero... Seba Penny, ¿querés decir algo de Nico? No, que Balita estrenó La Reversa al toque. Acabo de salir del taller. Te voy a marcha atrás nuevita, boludo. O sea, pum, un segundo me dura. Ojalá que esté contenta de cumplir años el mismo día que vos. A ver si aprende algo. Sí, sí. Tenemos que charlar, Nico. Políticamente estamos con problemas. Bueno, después acá un señor muy curioso, que es un arquitecto, pero el arquitecto, chiquilines. Carlos Ott, que ha nacido en 1947 y ha diseñado, o no sé cómo se dice, arquitectado. Maquetado. Arquitectado está perfectamente dicho. La Torre de Antel, amigues. Nada, cosas importantes del mundo, ¿verdad? O sea, el mundo no sería este mundo sin la Torre de Antel. Y sin el señor Carlos Ott, que parece que le va bien también. O sea, y creo que efectivamente tiene influencia por el mundo. Parece que ha andado por varios países, tiene varias oficinas y, bueno, su imperio arquitectónico se erige, nunca mejor dicho, por ahí, por el mundo. También, y este a mí lo rebanco, lo requiero. Nada, ahora me van a... Nada, si tienen algún problema me lo dicen enseguida y doy marcha atrás. Pero es el Negro González Oro. Va, un gran periodista. Un señor de radio. Argentino, un señor de radio que ha nacido el 16 de octubre de 1951. Lo banco. ¿Tenés algo para decirse a Penny Malo? Sí. Ay, yo sabía, a ver. No, me lo guardo, te lo cuento fuera del aire. Pará, no, chequeado lo podés decir acá, si es turbio, pero sin justificación. No, qué sé yo, me parece que a mí su manera de pensar me deja mucho que desear, eso es lo que yo te puedo decir. No me cierra mucho, pero... Es como un número redondo. Tengo mucho prejuicio con algunas cosas, ¿viste? Y... No te eche la culpa vos, no te culpabilices, si no da. No, viste, como que, Dan, no lo puedo afirmar al aire porque me faltan elementos, vale, pero afuera del aire lo charlamos y me das tu opinión. Dale, me encanta, me gusta porque este programa es tan serio que no damos opiniones sin argumentos. Estamos tirando fruta a las 9 de la mañana. No, González Oro, la verdad que es un personaje que ha estado muchos años en la radio, ¿no? Me parece que es onda, no sé, un Cotelo acá. Sí, yo tengo que decir que en el último tiempo no conozco mucho lo tengo como más... A mitad de su carrera, Yo lo tengo más en la actualidad. Capaz que tuvo un girito interesante que desconozco. Sí. Interesante para él, ¿verdad? La gente crece y se pone facha. Tiene una visión sobre las mujeres, un toque ahí. Ay, Seba Penny, qué bueno que me lo digas. Bueno, vamos a empezar a festejar muertes a partir de la próxima porque parece que los nacimientos no están dando, me avisan por la cucaracha que hay que cambiar las efemérides. Pará, y el que viene... Listo. Si ya empezamos derrapando ahora, ya está el rey de todo esto que estamos hablando, que es el señor Jorge Rial, que ha nacido un 16 de octubre de 1961. Así que ahora estará ahí en su casa desplegando su pañuelo verde para ponérselo en la muñeca y salir a festejar su cumple. Qué hermoso haber nacido el mismo día de Jorge. Me emociona. Esto sí me emociona. Y no sabemos. Capaz que es un sorete este tipo y seguramente lo sea. Pero no nos importa, o sea, déjenme uno por hoy, mañana lo hacemos mierda, uno por hoy. Que además nació un año después que Jorge Rial. El mismo día. Pero qué distintos somos. Pero creo que nunca se cruzaron. Y es Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, por supuesto, 1962, 16 de octubre. A ver, lo bancamos, nos gustan todos sus, no sé cómo se llaman, groove. No sé, groove se llama el punteo en el bajo. Eso, ¿qué hacen? No saben, no contestan. ¿Cómo queda una entrevista a Flea por Jorge Rial? No, muy bueno, muy bueno. Y yo ahí de espectadora, todo el 16 de octubre, ya está pasando. Bueno, y la última, capaz que esta es la única que podemos decir, vamos ahí, amiga, es la señora Vera Spinetta, que ha nacido en 1991. Y bueno, por lo pronto, feminista, qué sé yo. Sí, jovencita, ¿no? 1991. Jovencita no tanto como Varela Salvia, pero bueno, jovencita. No tan centenial. Jovencita, ya decir jovencita a alguien es de vieja, ¿no? Ay, hijo, qué jovencita, qué divina, tiene como la piel lisita. Bueno, y nos gustan las efemérides, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer alguna efeméride más. Vale la Salvia, por ejemplo, también tiene un cumpleaños, como todos en este mundo, que es este día que nosotros llegamos al mundo, ¿verdad? Vale la Salvia cumple el 10 de marzo. Así es. Y tiene su propia efeméride que... No, yo sé que no se puede hablar mal de esta persona. Nada, la tiramos, la dejamos, héroe nacional. Seguimos de largo. Después vemos, un día podemos hilar fino en otro programa. Pero es el señor, y acá se para la platea, Zita Rosa, que ha nacido aparentemente un 10 de marzo, como Vale la Salvia. Que para mí, nada, Zita Rosa no le llega ni a los talones a Vale la Salvia. Pero bueno, nada, igual es una efeméride para recordar en este país en el que vivimos. Me faltan unos cuantos puchos para poder, aunque sea acercarme a tener una voz parecida a la de Alfredo y... Bueno, y nos copamos a buscar efemérides, pues dijimos, está, no vamos a dejar a nadie afuera, entonces nos pusimos a buscar la efeméride de Seba Penny. Pero lastimosamente debemos decirle que no conocíamos a nadie. Nació solo, o sea, nació Seba Penny y todo el mundo hizo ¡fuf! Y se alejó corriendo. Pasto quemado ahí. Se vació el mundo. Pero bueno, dijimos, está, el pibe se va a levantar temprano, va a venir a hacernos el 2, no podemos dejarle tipo ningún mandato vacío. Entonces le buscamos una muerte, porque última, bueno, había alguna coincidencia y debemos decir que un 11 de diciembre, que es el día del cumpleaños de Seba Penny, ha muerto Ravi Shankar. Y básicamente, te pedimos perdón, Seba Penny, pero ese es el único dato. No, la verdad que la conjunción de datos que han hecho, no sé si emocionarme, ponerme... Emocionate, vos, el Ravi Shankar es muy importante para mucha gente. No, interesante que no haya nacido nadie, o que no conocemos todavía. Hay un futbolista, pero esas cosas bien de persona que le gusta el fútbol, pero... Y hay polémica, porque se está Seba Penny y hay polémica. Yo tiré una data así, ¿la cuento yo? Contá, ¿no? Por favor. No, que viste que Carlos Gardel tiene como varias fechas de nacimiento o algo así, es como la leyenda, no se sabe dónde nació ni cuándo. Y una de esas fechas es el 11 de diciembre de 1887, o sea, 100 años justo antes de... Hay una cuestión numerológica ahí que estoy como muy metido que... Centenario, un centenario después. Es ese dato nomás, es como que siempre fue lo interesante. El 11 de diciembre, ¿qué pasa? Eso, pero a lo que puede ser falso es como que tampoco se da para contarlo en asado, ¿viste? Como que conté acá y... Para mí reda... Al revés, para mí es más una anécdota. Reda y tirás la bomba y vos decís, para mí es Tacuarembó, 11 de diciembre. Se abren apuestas... Bueno, yo digo Francia, 9 de septiembre, cosa, y ahí se empieza a picar. Se pica un partido. Puede terminar muy mal. Pero bueno, mira, compartimos señores en nuestras efemérides. Bueno, muy bien. Y seguimos teniendo un montón de datos de dudosísimas procedencias, dudosísimas fuentes. Más datos dudosos. Todo lo que sucede en este programa es dudoso porque es un programa de cumpleaños y no nos íbamos a poner a estudiar para él. Esa es la verdad. Así que vamos a contarles, por ejemplo, que yo estoy con pila de tos y como es mi cumpleaños, hoy la estoy dejando ser libremente. Toso, es una de mis características. Bienvenida, está invitada a la fiesta de cumple la tos. Exactamente. Parece que la primera mención a un cumpleaños, y acá dice, bueno, ¿la primera para quién? ¿La primera dónde, no? ¿Qué es la primera? ¿Quién cuenta que es la primera? Bueno, no importa. Es en el libro del Génesis. De la sagrada, sagradísima, episcopal Biblia. Como todo lo que ha empezado la vida, ¿verdad? Todo. Génesis es justamente eso, el principio de todo, de la cosa misma. Bueno, parece que en el libro Génesis de la Biblia se habla de la celebración del aniversario del nacimiento del faraón al que servía José. Bueno, parece que José servía a un faraón, si capaz se lo están enterando ahora, yo me lo estoy enterando ahora, asistido a un colegio donde tuve catequesis, parece que, bueno, este señor cumpleaños. Claramente, se le celebra José, estamos hablando del primer José de la historia del mundo y la humanidad, que es el papá de Jesús, ¿verdad? Por las dudas, si alguien no tenía ese dato. Por supuesto, el José, digamos. Claro. El José, el Génesis, el que da lugar a todo el resto de los Joséses del mundo, ¿verdad? Se llamaba José Génesis, luego. ¿No? ¿Eso entendí o...? Disculpen. No, Génesis José se llamaba, era el primer nombre de Génesis. Pero bueno, parece que luego se llega a una conclusión por otras dudosísimas fuentes de que lo más probable es que no fuera el cumpleaños lo que se festejaba, o sea, el festejo que se expresa en ese libro, sino que era el aniversario de su coronación, que es un nacimiento, es el nacimiento de la figura divina de tal faraón. Lo importante es que nazca algo, no importa qué, al fin y al cabo, para festejar. Exactamente. Bueno, después... siguen como estas cuestiones de los orígenes de los cumpleaños. Y según el historiador Herodoto, quienes empezaron así con esto de festejar los cumples fueron los persas, porque para ellos era importante la fecha de nacimiento, porque bueno, creían mucho en esto de la posición de los astros y cómo influía en tu vida, todo lo que es el rubro miastral, digamos, ya venía desde la época de los persas. Y igualmente, por supuesto, que quienes celebraban eran los ricos y comían vaca y camello y caballo y burro, y bueno, todo, cualquier parecido con lo que sucede hoy no es ninguna casualidad, sino simplemente especismo, amigues. Sí, exactamente. No se clavaban una lechuguita ni en pedo, le daban de punta a los animales. Bueno, parece que, ¿qué pasa con la tradición de la velita? ¿Por qué soplamos velita? ¿Qué hace una velita arriba? ¿Cómo llega la velita a el cumpleaños? Bueno, es una tradición de los griegos. Acá todo tan occidental que es un disparate, como nos gusta. Sí. Bueno, viene, parece que, de las ofrendas que se le hacían a Artemisa. Esto le va a gustar a Lucía R. Novelino. A Lucía R. Novelino le va a gustar. Que además Lucía R. Novelino ya tenía muchos datos que nosotros no. Como por ejemplo el de los días, que era con 25. Lucía R. Novelino ya lo tenía. Y dice que no es con 25, sino que son 6 horas. Que está bien, se puede considerar un cuarto de día, porque bueno, 6 por 4, 24, no me van a hacer cuenta que quedo pegada. Pero bueno, era un dato que la compañera tenía. Nos hace falta Lucía R. Novelino. Eso es todo lo que podemos decir. Bueno, ofrendas a Artemisa, de ahí vienen las velitas. De que era la diosa de los animales salvajes, de la caza, bueno. Todas esas cuestiones. Y parece que para honrarla se hacían unos panes con forma de luna y se le colocaban velas que representaba la luz de la luna. Y hermosura, la verdad. Se fue toda la mierda y ahora hacemos torta de 6 pisos con chocolate, frutilla, merengue y velas que 40 velas. Velas que explotan y que son capaces de prenderle fuego al pelo al cumpleañere o quemar todo directamente. Y que le meten una cobertura de sebo a la torta que esa nadie cosa pidió. De plástico que nadie puede comer, Dios. Pero bueno, nada, de un pancito con forma de luna a esa torta, vaya a saber qué pasó en yo el la verdad día. Que estoy para que mi torta sea un pan. Quiero decirlo. Sí, con semillas sí puede ser. Esto es una media luna con jamón y queso, o con queso, o con algo vegano ahí, porque, ¿no? Es por ahí, me parece. Recambiemos sí. Todo, che. Bueno, parece que, nada, vieron que los persas festejaban los cumpleaños, pero como la gente más cheti, y los romanos vinieron y dijeron, no, para nacional y popular, el cumple es de todos, vamos a celebrar, porque ellos siempre listos para comer caviar como buenos romanos, pero obviamente solamente se celebraba el nacimiento de los varones, porque ¿para qué? ¿Las mujeres para qué, boludo? Ellas preparaban el cumple, ellos celebraban sus cumpleaños. Exacto, ellas hacían el pan con forma de luna, ellos tomaban beberajes. Parece que los primeros cristianos, no me queda muy claro quiénes son los primeros cristianos. Nombre de banda, los primeros los cristianos. Los primeros cristianos. Nombre de white metal, ¿no? The first Christians. Bueno, se nos fue todo el mierda. Parece que los primeros cristianos veían muy mal el temita de la celebración de cumpleaños. Qué raro esta gente juzgando a otra gente, ¿no? A mí me extraña un montón, estoy anonadada, pero bueno, parece que sucedió. Los primeros como si los últimos no. Claro. Mal las fiestas, ¿ven? Mal las fiestas. O sea, parece que las veían, bueno, como unas cuestiones paganas, justamente, no vinculadas a su cristianismo, y relacionadas con la astrología y la espiritualidad. Y no les gustaba la espiritualidad. Además, ¿quién era un humilde siervo de Dios para darle tanta importancia al día de su nacimiento? O sea, es como creerte mucho querer celebrar, o sea, creerte más que Dios. Celebramos a Dios, no celebramos a las personas. Entonces, por muchos años, a quienes celebraban los cumpleaños, los cristianos lo que hacían era celebrar el santo de cada persona. O sea, el santo mediante el cual uno o una tomaba el nombre. Por ejemplo, vos nacías el día de San Jorge y jodete, te vas a llamar Jorge. Mi pregunta es, ¿hay 365 con 25 santos? Y debe haber. Alguno mutilado seguro hay porque viste que había guerras santas y cosas. Un pedacito de santo te debe quedar por ahí. Pero sí, debe haber uno por coso. Y a esto se le llama, cuando uno, viste, cuando dicen vamos a celebrar tu santo, se le llama el onomástico, ¿no? Entonces hoy ustedes podrían decirme feliz onomástico y estarían mintiendo porque en realidad hoy no es San Valentín en absoluto. Pero bueno, nada, esa tradición se fue perdiendo. Pero bueno, se supone que está. Nada. A mí me parece como re fuerte que te pongan el nombre del santo del día, porque puedes ligar re mal. Uno ya no elige nacer. de por sí. Lo traen. Tampoco elige qué día, mucho menos qué lugar. Y además tampoco puede elegir el nombre. Es como, dame algo, déjame algo. Que por lo menos que lo elija mi padre, mi madre, la persona que me traiga al mundo. Bueno, pero no, se celebraba el santo para celebrar algo mayor que solo la persona viviendo en este mundo. La pura existencia. Sí, porque no daba para crearse tanta cosa, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a meter un dato no occidental, pero igual ya desde antes nos vamos a atajar por las dudas, porque esto, bien como es la internet, nos queremos hacerles les inclusive, es decir, vamos a ver qué piensan allá en Oriente, pero puede todo salir muy mal. Pero además, cuando das un dato no occidental, pero que lo sacaste de una fuente occidental, se duda como de la redondez de los números naturales, de la misma manera. Entonces, bueno, tomadísimo con pinzas, pero parece que les chines, son los únicos que han entendido bien este tema de contar los años, porque parece que un recién nacido para ellos no tiene cero año, sino ya tiene uno. Entonces, cuando cumplís 12 meses, ya te cuentan dos. Y nada, igual esto es como medio polémico, porque si lo pensamos desde acá, nosotros en realidad nacemos con 9 meses, entonces cuando cumplimos 12 meses, en realidad tenemos 12 más 9. Y además cuando cumplís un año, en realidad ya viviste un año, entonces en realidad ya estás viviendo dos. No, y además hay gente que nace con 9 meses y un título. Recuerden que hay gente que hizo ingeniería desde el vientre de su madre, o sea. Claro, empezamos esa discusión de la concepción, si eso que decís vos de los 9 meses es... Por eso se supone, capaz son 6, porque no contamos los primeros 3. No lo sabemos, es complejo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros, como quien dice, lo que hacemos es contar los años que cumplimos a mes vencido. Exacto. ¿No? A año vencido. O sea, yo cumplo 33 y en realidad yo ya viví mis 33. Yo los estoy culminando en este momento mis 33. Ah, ¿es eso? ¿No era al revés? ¿No es que arrancás hoy los 33? No, porque vos pensás esto. Nacés. Con cero. Tenés cero y transcurrís un año de vida y cumplís el uno. O sea que es año vencido, año vivido. Ah, bueno, me voy para China porque conecto más con ellos, me parece. Yo sí, también. Es que ellos lo hacen, lo harían bien. Bueno, no sé, porque te acordás esto que vimos. Porque ellos nacen con uno. Cuando nosotros cumplimos uno, ellos cumplen dos. Ellos claro, son un poco más viejos, yo dudaría. Cualquiera. Bueno, después leímos otras cosas, todas de unas polémicas del Año Nuevo Chino, que en realidad si naciste cerca del Año Nuevo, en realidad tenés cero mes, pero enseguida, unas horas después tenés 2 años. Ahí se empieza a complicar. Con el tema del Año Nuevo Chino se empieza a complicar. Pero otro dato interesante, que este parece ser bastante certero, lo intentamos chequear, hicimos lo que pudimos. Y hay que decir que, por ejemplo, los musulmanes y las musulmanas, bueno, no está permitido celebrar el cumpleaños en el Islam, digamos, porque lo consideran una celebración pagana, que ya habíamos hablado de esto, como por fuera de sus márgenes religiosos, digamos, de alguna manera. Y en el Islam los años son lunares, no son solares. Nosotros contamos años solares, por eso ¿verdad? Tenemos 365,25. Cuando la Tierra, pin, mete revolución alrededor del Sol. Ellos no lo cuentan así, lo cuentan cuando la Luna. Entonces, se cuentan diferentes los años, porque los ciclos son diferentes. De hecho, creo que son más cortos, si no me equivoco. Así que alguien puede tener alguna musulmana, la misma edad que yo, y sin embargo es más joven. Porque sus ciclos de año son más cortos. Y parece que hay otras religiones, como por ejemplo los Testigos de Jehová, que tampoco celebran los cumpleaños. Interesante. No muy celebraderes, esta gente. No muy celebraderes. Bueno, esto que estamos escuchando, ya reconocerán la melodía, es la típica canción de Feliz Cumple que cantamos siempre, año a año, fiesta tras fiesta. Pero la verdad es que en realidad esta canción no estaba hecha para desearle feliz cumpleaños a nadie. A naides. En realidad el origen de la canción era para que las niñas lo canten en su entrada como al jardín, así, cuando se encontraban con sus compis, y en realidad la canción se llama Good Morning to All, o sea, buenos días para todos, no es Wendy. Feliz cumpleaños para ti, o sea es que el Wendy, claro. Hoy la estamos usando muy bien, buen día, ¿no? 10 de la mañana de un viernes. ahí estoy saliendo al aire. Acá estás saliendo al aire. Contanos. Que es similar a la del payaso Plim Plim. Yo te diría que es exactamente igual. Porque no veo que esté acá en los datos y, bueno, es un dato que hay que decirlo. Es verdad. Y a mí me gusta mucho cantar Good Morning to el payaso, feliz cumpleaños, Santi. Sí, son todas las mismas. Y fue escrita, compuesta, estuve a punto de decir componida, y lo voy a decir porque lo pensé y me parece una locura, por dos mujeres. Sí, ¿a quién no sabían este dato? No lo pueden creer. Dos hermanas, Patty y Mildred J. Hill. Muy bien pronunciado, no me digan que no. Excelente. Bueno, sí, ese es el origen del Happy Birthday que hemos cantado durante años. Qué gracioso cuando todo el mundo quería cantarlo en español, el inglés, y vos ahí pasando horrible, diciendo basta. Yo no soy políglota, chicos. Tengo 6 años y vine a un cumple. Pueden cantar el feliz cumpleaños común. Ahora, por suerte, lo hacen en perro, gato y rinoceronte. Te dejan loca. Ah, nunca escuchaste. Ah, no. Ah. Miau, miau, miau, miau. Ahora en perro, dicen. Guau, guau, guau, guau. No. Claro. Feo cuando se pone, tipo, gran caballo, tipo... Corten la torta que me tengo que ir, por favor. Pásame ese vaso de whisky. Hay otras canciones también de feliz cumpleaños, como la que vamos a escuchar ahora. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Ahí están las mañanitas de Vicente Fernández, ya como resumiendo todo esto que veníamos hablando del día de los santos y no sé qué. Me pasó de chica que estaba en el cumple de mis primes, no sé cuál de ellas, eran todos hermanes, y yo era re chiquita y de repente cantaron el feliz cumple y de repente las mañanitas y yo... Ok, es esta canción que todos saben y están cantando re contentes y yo no tengo ni idea. Bueno, me quedé ahí re afuera, no la pude cantar, aplaudí al final para disimular. Y fue la primera vez en mi vida que la escuché. Pará, hablando día de tu santo, busqué cuál es el santo de hoy, porque claramente no es San Valentín, así que San Valentina. Y que es, nada, me alegra mucho que no me hayan puesto el nombre de esta santa. Es una santa igual, por lo cual hubiera coincidido a nivel, por lo pronto, género biológico. Y estamos hablando de Santa Margarita María de Alcoque. No, para vos. Pero no estaba para llamarme Margarita igual, ¿eh? ¿No? Ah, me parece un nombre re lindo. Ah, no me gusta Margarita. Te dirían Marga, que es como re de bruja. ¿Marga? ¿Sí? A mí me suena a Margara yo. Me suena como una cosa así de diseño de, no sé, Avenida Bolivia, no sé. Como que prefiero no involucrarme. Te quedás siendo Balita. Balita es mucho más lindo, me parece. Pero bueno, así es que esta canción, Las Mañanitas, que la verdad nos costó un montón rastrear el original porque hay como 200.000 millones de versiones. Casi ponemos la de Thalía, pero dijimos, ¿para qué derrapar tanto si podemos derrapar un poco menos? Porque bueno, está ahí como popeada en una fuerte. Es muy popular en varios países y parece que... No fue que no rastreamos el autor. Fue que parece que es como de desconocidos. Como quien te pone un poema y abajo te pone anónimo. Bueno, eso. Seguramente sea una mujer. Cualquiera estoy haciendo. No, pero está bien porque tipo tiene un punto. Lazarillo de Tormes, ¿no? Tipo Lazarillo de Tormes. Tipo folclore viejo. Sí, yo pongo las manos en el fuego que todos los anónimos y desconocidos son mujeres que no quieren reconocer. Gracias, gurisas, por las mañanitas. Gracias, gurisas. Pero bueno, lo interesante es que descienden de las romanzas safardíes, que parece que son, es como una comunidad de antiguos judíos españoles, residentes de España. Estos son, hasta aquí, amigos y amigas, todos los datos de dudosísima procedencia que teníamos para entregarles. Si les parece bien, vamos a ir una tanda y vamos a volver a hablar con gente que de verdad sabe, que de verdad ha estudiado acerca de los cumpleaños y las culturas. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Defectos especiales, lunes a las 10 de la noche. El 52% de las situaciones de acoso suceden en la tarde, donde circula un gran flujo de personas por la ciudad. Esto demuestra lo naturalizado que está el acoso en el espacio público. El acoso callejero es violencia de género. Ni mejores ni peores, contundentes y diferentes. Darío Larmini, José Luis Rodríguez, Sebastián Cittadini, puesta al aire Álvaro Asquieri. Somos el Área 18. Lunes, 20 horas, por Radio Pedal. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Un programa sobre la verdad. Un programa sobre lo que querés escuchar. Periodismo objetivo. ¿Por qué no te callas? Una buena historia mal contada. Los miércoles de 8:30 a 10:30 por Radio Pedal. Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas. Desde la idea a la creación. Tramoya. El programa que desarma tramas. Todos los jueves, de 21 a 22:30 horas. Conducido por Noelia Rocha y por Danilo Rocha. Encuentro. Juego. Crear. Compartir. Ánima, espacio cultural, un espacio para el desarrollo humano. Encontrá toda la información en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.animaespacio.org. Magallanes 1064, entre Durazno e Isla de Flores. Revolviendo la polenta 2020, jueves 19:30 horas por Radio Pedal. Ahí nos escuchamos. Polenta directo de la olla. El arte que agita, la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos. Porque urgente es otra cosa. Revolviendo la polenta. Escuchando cumpleaños total de Los Planetas, ya estamos en este segmento inventado, porque es nuestro cumple, es mi fiesta y yo lloro si quiero. Entonces, nada, ya estamos acá en comunicación con el profesor, investigador, geólogo, geógrafo, gran amigo de esta casa, Danilo Antón. ¿Cómo andas, Danilo? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias por esta comunicación con nosotras. Danilo, vamos a empezar haciéndote una pregunta básica, como siempre arrancamos del principio. Danilo, ¿en todas las culturas del mundo se festejan los cumpleaños? No se festeja el cumpleaños en todas las culturas del mundo. Porque cuando se festeja, cuando se hablamos de festejar un cumpleaños, implica que es un día, se cumple años un día del año, obviamente. No se cumple años varios días, se cumple un día. Entonces hay que saber que ese día es un día específico. Hay que poder identificar el día para poder festejar el cumpleaños. Si uno no sabe exactamente qué día es hoy, es muy difícil festejar el cumpleaños porque por esa indefinición. Eso para demostrar que la mayoría de la historia de la humanidad no se podían festejar los cumpleaños porque nadie sabía qué día era, exactamente. No quiere decir que no supiera, no tuviera noción del tiempo, porque efectivamente todas las culturas tienen noción del tiempo y de los ciclos naturales y del ciclo, ciclos astronómicos, solares, lunares, etcétera. Pero para que tener noción del día exacto, se requiere que haya una estructura estatal, administrativa, religiosa y burocrática que defina que hay un calendario y cada día de ese calendario, del año de ese calendario, de cada órbita terrestre alrededor del Sol, se tiene identificado. Cuando uno pasa el tiempo, la experiencia que uno tiene cuando uno pasa el tiempo en una sociedad aislada, como por ejemplo en una aldea indígena en la Amazonia, o en la Orinoquía, o en una estancia del medio campo, si no tiene radio ni teléfono, al cabo de unos días o semanas se pierde la noción del día que es. Es decir, a no ser que uno vaya anotando día por día, bueno, es lo que muchas veces le pasa a los presos, que no tienen una relación con el mundo exterior y entonces tienen que anotar con un qué día es, porque si no, no saben qué día es, o tienen que preguntarlo. Pero digamos, hay un tema de ese de que hay que saber qué día es para poder festejar un aniversario de algo, ¿no? La verdad que los pueblos más antiguos solo comenzaron a tener conciencia el día que era. Si había una iglesia o autoridad religiosa que le recordaba el día para cumplir una actividad religiosa, por ejemplo. O como pasa en algunas aldeas que a mí me pasó de Brasil, indígenas, que en realidad lo único que importa es el día que se cobra la pensión o la jubilación. Ese día todo el mundo sabe qué día es, lo demás no importa. Y se festeja ese día, me imagino, también. No, lo que hay que conseguir es medio de locomoción para ir hacia el pueblo más, a la ciudad más cercana a cobrarla. Digo, esa experiencia, algunos pueblos se dicen la única fecha que importa, ir a cobrar, porque los viejos cobran jubilaciones, ¿no? Entonces, en algunas aldeas indígenas, el única fuente de ingresos son los jubilados, que de pronto cobran jubilación y ese día tienen que ir, o alguien tiene que ir a cobrar la jubilación. Pero esos son, digamos, anécdotas que uno ha tenido en la vida. Pero lo que quiero decir es que en tiempos muy antiguos, los seres humanos fueron conscientes que el transcurso del tiempo se puede dividir y medir en ciclos astronómicos, como se sabe, que son ciclos naturales, repetitivos, muchos de ellos se ven en la naturaleza, porque florecen las plantas y fructifican los árboles, y también son ciclos productivos, el tiempo de la siembra y de la cosecha. Se dan cuenta porque hay una época que hace calor, no hay verano, el sol está alto en el horizonte, y hay una época que hace frío y el sol está bajo en el horizonte. Eso pasa en los países de latitudes más altas. Porque en los países tropicales no se puede, porque hace calor siempre, entonces no sabes si hace calor o frío. Entonces muchas veces se rigen por las lluvias. En la mayoría de los países tropicales llueve en la época de verano. Lo que es verano, ellos le llaman invierno porque es el momento en que llueve. También la posición de las estrellas, se fijan en la posición de las estrellas en los países tropicales, porque ahí, como no hay estaciones bien definidas, entonces las estrellas son el punto de referencia. Por ejemplo, yo recuerdo, una de las cosas que recuerdo es que yo estuve viviendo en México, en Chilpancingo, en la Ciudad de México, y desde el hemisferio norte no se ve la cruz del sur en la noche. No se ve porque la cruz del sur se ve en el cielo, está siempre en el cielo. Nosotros tenemos, si miramos al cielo, siempre está la cruz del sur porque está permanentemente. Es una estrella llamada circumpolar, es un conjunto de estrellas, una constelación llamada circumpolar, y por lo tanto nunca siempre está en el cielo, dando vueltitas alrededor del polo. Y si uno se va al hemisferio norte, por ejemplo a Europa, no puede ver la cruz del sur, porque ahí ve las constelaciones del norte. Pero si uno se acerca al trópico, puede ver algunas constelaciones del sur. Por ejemplo, a mí me pasaba que estando, en Chilpancingo, de noche, en las noches despejadas, que son la mayor parte del año, hay una época del año, que sería abril más o menos, que se ve la cruz del sur, pero se ve en el horizonte. Eso que parece que, y son, 4 o 5 días, o 10 días que se ve, y después no se ve más. eso le causa mucha impresión a la gente, porque no hay una cruz en el cielo durante todo el año, y de repente durante 10 días hay una cruz. Entonces eso es como un símbolo religioso para muchos, ¿no? Porque se ve la cruz justamente en esos días. Hay canciones, yo recuerdo una canción llanera que habla de la cruz de mayo en el cielo, ¿no? Que es la cruz de mayo le llaman, es la cruz del sur, pero que en Venezuela se ve solamente en el mes de mayo, abril, mayo, ahí se ve la cruz. O sea que se usan las estrellas para determinar momentos, pero no son días, pero son momentos, digamos, ¿vale? Periodos de 2, 3, 5, 10 días. Pero el periodo que entre una posición del sol en el cielo y a otra igual al año siguiente, se le llama año, obviamente, ¿no? La gente utiliza más frecuentemente, eso es muy difícil de decidir, cuando el sol está a la misma altura del cielo que el año pasado, uh-huh. Porque es muy muy impreciso saber la altura del sol. Capaz que uno la puede medir con las sombras, pero es muy difícil. Para el campesino común es imposible, o difícil, muy difícil. Lo que se usa es las fases lunares, porque eso sí es fácil. Uno ve el cielo, está la luna llena, está la luna nueva, eso es muy claro. Entonces, la mayoría de los calendarios que se establecieron, se establecieron los estados, administraciones y religiones, se usaron las fases lunares. Y dos ciclos, un ciclo de fase lunar, entre dos fases lunares similares, se llama mes. El mes es la separación entre dos fases lunares idénticas. A su vez, el mes se puede dividir por las fases lunares, o sea, luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante, y bueno, y eso son las semanas. Las semanas son las fases lunares, que obviamente no tienen exactamente 7 días, porque como ustedes saben, el mes lunar tiene 29 días. ¿No? Es una duración del mes lunar que puede tener que ver con algunas funciones biológicas de los seres humanos, en particular de las mujeres me refiero, ¿no? Ese periodo del mes, del 29 días, porque el mes lunar no tiene 30 días, el mes de 30 días, o 31, o 28, es una invención de los romanos, pero eso es otra cosa. Para que hubiera noción de qué día es, se necesita que haya un calendario, ¿no? Bien, pero una pregunta, Danilo. Aún así, luego de la invención del calendario, de la religión, del aparato administrativo, ¿siguieron existiendo algunas culturas que con todo eso eligen o entienden que no es necesario festejar a cada año, a cada mes o a cada marca del tiempo sobre la vida de la persona? Siguiendo hablando, la parte burocrática es un elemento que tiene su importancia, ¿no? Porque es muy difícil diferenciar en la mayoría de las culturas los sistemas burocráticos y religiosos, realmente son la misma cosa, uh-huh. ¿No? Y por lo tanto, generalmente, este festejo de días es una cosa que ha sido influenciado por los sacerdotes o los representantes de las diferentes iglesias en cada país, ¿no? Si vos empezamos, se empiezan a festejar los días, pero de los reyes o de los santos, uh-huh. Como el caso de festejar el día del faraón, pero es como el día de un dios, porque el faraón en Egipto era un dios. En los griegos festejaban específicos días dedicados a los dioses. En las ciudades romanas se empezaron a conmemorar los días de las personas, de su fe, en la fecha de su nacimiento, porque tenían un calendario ya los romanos, ¿no? Pero en general se festejaba el dios de ese día, más que la persona. Y los cristianos hicieron lo mismo. Las sociedades católicas, cristianas, lo que se festeja es el santo del día en que nació la persona. Y eso sigue existiendo. Se festeja el santo en muchos lugares, incluso en América Latina. No, más que el cumpleaños de la persona, se festeja el santo que le corresponde a la persona por haber nacido ese día, de acuerdo al santoral. Eso es una creación muy reciente. Hay que ver también que en zonas rurales y en zonas aisladas no tiene importancia el día, ni se sabe muy bien, ni importa. Sí, los ciclos naturales, bueno, el calor, la lluvia, el frío, las cosechas, el momento de la siembra. Entonces no tiene mucha importancia y nunca la tuvo en los lugares rurales, excepto en las vinculaciones que tienen con la sociedad administrativa. Pues si hay que pagar algo, hay que saber las fechas. Pero si no, no tiene tanta importancia. Claro que cuando está la religión de por medio, siempre hay alguien para acordarse. El domingo hay que ir a misa, por ejemplo. Y eso ya define un día. Y después hay días claves que marcan el año. Por ejemplo, la Navidad, etcétera. O sea que, y en la cultura musulmana también, pero es un calendario también, como el calendario judío, el calendario islámico es lunar también. Hay un día importantísimo que es el fin del Ramadán, del ayuno, del mes del ayuno, que se llama el Eid al-Fitr. El fin del Ramadán, que después de estar un mes ayunando, la gente festeja que se terminó. Se llama el Eid al-Fitr. Imposible olvidarse. Después está hoy otro día que es el Eid al-Adha, sacrificio del profeta Abraham, y ahí hay ceremonias que se hacen ese día, y después la peregrinación a la Meca, en un día que es el Hajj. O sea, hay varios festejos de ese tipo. Y sí, se puede festejar el día del nacimiento, porque ahora hay registros muy claros, todo el mundo sabe qué día es. No solo en el mundo occidental, sino en el mundo oriental, en todas partes, porque ya hay un calendario, podemos decir, internacional que se ha aceptado, ¿no? De todas maneras, el calendario chino, por ejemplo, sigue un régimen lunar, pero eso no quiere decir que no puedan festejar su cumpleaños en el calendario chino. Pueden hacerlo, pero sería de otra manera, porque caerían diferentes días en el calendario solar al que nosotros utilizamos. O sea que el cumpleaños como fiesta es una creación cultural de los últimos 3 o 4 siglos, digamos, ¿no? Realmente, porque no hay que olvidarse que hasta hace 2 siglos el 90 al 95% de la gente no sabía leer, no tenía forma de saber, de leer un registro de un almanaque, porque no sabía, no se utilizaba. Eso las sociedades campesinas europeas, por ejemplo, el siglo XVII, siglo XVIII, casi nadie sabía leer, excepto los religiosos y algún funcionario administrativo, ¿no? Entonces era muy difícil guiarlo, pero aparecía el sacerdote y le decía, es hora, mañana es la misa o el domingo. Entonces los días estaban registrados por este ciclo religioso que alguien estaba ahí para hacer acordar, ¿no? Lo mismo en el pago de impuestos, había que pagar impuestos tal día de ley, y entonces eso era una creación administrativa. Pero el cumpleaños, así en el sentido actual, no más de 2 siglos, se requieren comunicaciones universales, que todo el mundo esté comunicado de alguna manera. Fue muy importante la radio, eso fue a principios del siglo XX, y por supuesto en los siguientes años. También son eventos que son propagandeados por la cultura, porque es un momento de comprar regalos y todo demás. No solo el cumpleaños de las personas, sino el cumpleaños religioso, como la Navidad, que se supone que es el cumpleaños de Jesús para los católicos, para los cristianos. Entonces eso es un poco, o sea que la fiesta de cumpleaños es una cosa moderna, no que si no haya existido, porque siempre quienes utilizaron el calendario solar, incluso el lunar, desde siempre, al haber un calendario la gente tiene noción que día es y puede festejarlo, pero no fue costumbre general hasta que la cultura de masa lo impuso. Claro, se festejaba en el siglo XIX, se festejaba en los cumpleaños del siglo XVIII también, pero en las sociedades urbanas más que nada, o asociados a los santos en las sociedades rurales, ¿no? Eso es un poco lo que puedo decir sobre el tema, pero... Bien, Danilo, yo te iba a preguntar, a ver, porque claro, modernidad ya, festejo de cumpleaños más instalado de alguna manera, igual me imagino que de todas maneras... No en todos los lugares se festeja igual. Nosotros tenemos como un festejo muy occidental, con torta, globo, regalo, ¿no? Una estructura de cumpleaños bastante predeterminada. Pero me imagino que incluso en la modernidad y posmodernidad habrá otros tipos de tradiciones alrededor del mundo, ¿no? Por supuesto, cuando se festeja no solo el cumpleaños, sino cualquier fecha, cada cultura tiene forma de festejarlo. Hay algunas que son impuestas desde los medios, es decir, ¿por qué es una torta y se ponen velitas, no? Aparentemente la velita viene de la costumbre de homenajear a los dioses de los griegos, que se las siguieron aplicando los romanos, pero eso eran velas que se encendían en los templos. Y también en China se encienden las velas porque su permanecer ahí es un homenaje y se transfiere a fiestas familiares, como por ejemplo el cumpleaños, pero después son costumbres nuevas, como poner la cantidad de años que tiene, la cantidad de velitas. Esas son cosas relativamente nuevas, se fue adaptando, porque ahora todos usan el mismo sistema, porque antes usaban, y en cada lugar tenía costumbres distintas. La homogeneización de las culturas es un fenómeno relativamente reciente. Fue un proceso lento, pero empezó tal vez cuando se descubrió, entre comillas, América, que ya empezó a globalizarse las culturas, pero fue un proceso muy lento. Y yo creo que recién en el siglo XIX y siglo XX, principios del siglo XX, se puede decir que está globalizado y la gente hace más o menos lo mismo para determinadas ocasiones. Pero ya en la actualidad, los japoneses hacen lo mismo que los chinos y que los austríacos y que los canadienses con relación a los cumpleaños, y empiezan a adoptar las mismas costumbres, porque las ven en la televisión, las ven en las películas, y se va adaptando, y algunas costumbres que eran típicas, pongamos, de Japón, para festejar ciertas fechas, esas se van dejando de lado porque se pierden muchos elementos tradicionales en beneficio de esos elementos que en realidad son bastante frívolos, que vienen de otra parte porque están de moda. Así como la canción esta de Feliz, que lo cumpla feliz, que fue compuesta a fin del siglo XIX por dos jóvenes en Estados Unidos. Y no era para cumpleaños, pero después la adaptaron, le cambiaron la letra y se transformó en una especie de himno que todo el mundo canta, traducido a diferentes idiomas. Pero como sabemos, los mexicanos se despiertan el día del cumpleaños, que no es el de cumpleaños, sino el de tu santo, como dice la canción mexicana, la mañanita le llaman, ¿no? Que es una canción tradicional mexicana que se usa en México y en Guatemala y en muchos países de América Central. Las mañanitas, yo personalmente muchas veces, para no cantar el que lo cumpla feliz, que no me gusta. No me gusta nada en realidad. Y es un poco repetitivo, ¿no? Porque son más auténticas, ¿no? Pero la mañanita no es para la noche, es para la mañana, como dice la palabra, ¿no? Es verdad. Bueno, esas son algunas reflexiones sobre el tema, ¿no? Tampoco soy un especialista en el tema del cumpleaños, pero por lo menos algunas reflexiones sobre el tema que puedan dar una idea de cómo las culturas cambian a lo largo del tiempo y cómo al final se terminan homogeneizando, ¿no? Se uniformizando, como es el caso actual, ¿no? Sí, tal cual. De eso veníamos hablando un poco en el segmento anterior. Daniel Antón, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, ya estás de vuelta. Si esta es la primera comunicación, será la primera de muchas, entonces. Bueno, dale. Cuando quieras, aquí estoy. Bueno, te mandamos un abrazo bien grande, Danilo. Un abrazo para todos ustedes y para quienes están escuchando. ¿Estamos? Muy bien, muchas gracias. Chau, chau. Chau. Radio Pedal. En bajada y sin frenos. Defectos especiales. lunes a las 10 de la noche. El 52% de las situaciones de acoso suceden en la tarde, donde circula un gran flujo de personas por la ciudad. Esto demuestra lo naturalizado que está el acoso en el espacio público. El acoso callejero es violencia de género. Ni mejores ni peores, contundentes y diferentes. Darío Larmini, José Luis Rodríguez, Sebastián Cittadini, puesta al aire Álvaro Aschieri. Somos el Área 18. Lunes, 20 horas, por Radio Pedal. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Un programa sobre la verdad. Un programa sobre lo que querés escuchar. Periodismo objetivo. ¿Por qué no te callas? Una buena historia mal contada. Los miércoles de 8:30 a 10:30 por Radio Pedal. Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas. Desde la idea a la creación. Tramoya. El programa que desarma tramas. Todos los jueves, de 21 a 22:30 horas. Conducido por Noelia Rocha y por Danilo Rocha. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Expresar, decir, desdecir, maldecir, formular, cantar, palabras, frases o expresiones que juntas o separadas hemos repetido y han efectivamente estructurado nuestra manera de pensar. Ahora las vamos a repensar, a recontrapensar, porque estamos en desdicha, este segmento donde empezamos a cuestionar lo que escuchamos y lo que repetimos. Yo lo que quiero decir es que hermosa forma de festejar un cumple con alto guiso, birra fría y esta cortinaza para bailar en una fiesta de cumpleaños es todo lo que está bien. Por favor, ojalá tuviera un alto guiso y una birra fría en este momento acá. Bueno, manera de llamar al cumpleaños. Muchas maneras de llamar al cumpleaños. Uno, cumpleaños. A mí ya me están llegando mensajes. Ya está pasando. Y me dicen cosas como feliz cumple. Nada, ¿qué le podemos pedir a las personas? Que sean una fuente de creatividad inagotable. No, está bien, feliz cumple. Gracias, precioso. Feliz aniversario. Un poco más formal, más protocolar. Un poco más claro, de un señor veterano, compañero de trabajo, alguna cosa así. Un aniversario, está bien. Hoy se va Penny y me mandó una que me dejó loca. 8 de la mañana, programa, cosa, levantándonos tarde, gente que festeja cumpleaños ajenos, que se le va un poco la moto. Festejo sin avisar, ¿viste? Festejo sin avisar, no me invitan a mi propio cumpleaños, no pasa nada, no es necesario. Y me manda: buen día, no les voy a decir todo, hay cosas que son del ámbito de lo privado. FC. Claro, sí. FC, yo digo, fútbol club. O sea, vamos a jugar ese picadito esta noche. Dos veces, sí, obvio. Y no, era feliz cumpleaños. Y está bien, tiene mucho sentido. Pero nunca me lo habían dicho así de esa manera con iniciales. Es muy de Facebook, eso de la época Facebook, que hace Seba FC. Y es muy rioplatense, del hombre rioplatense, me parece, que capaz que en México no curte. No sé, FC. FC. Sí. FC. Yo tenía FNC, que es la Fábrica Nacional de Cerveza, tenía Fútbol Club, pero ese feliz cumple me encantó. Original Seba Penny. Bueno, después tenemos este que a mí me gusta mucho, capaz que parece muy choto, pero a mí me gusta decir mucho feliz día, porque última vez tu día, te lo mereces, un día al año que te estamos celebrando, entonces me gusta mucho decir feliz día. Como bueno, te reconozco tu día. Feliz día. Yo les voy a decir algo muy interesante. Voy a hablar de mí todo el programa porque es mi cumpleaños, entonces se van a cagar. Que yo nací un viernes. Ah, bueno. Y hoy es viernes, y el otro día pensaba, claro, cada 7 años... cumplís efectivamente el día que naciste. Tiene sentido, ¿no? Por los días de la semana. Y se viene el cálculo. Oh, piti. Así que feliz día, literalmente igual al de aquel cumpleaños, al de aquel día de nacimiento en el que llegaste a esta tierra. Feliz día, Valita. Gracias. Bueno, después tenemos, ya podemos entrar en cosas polemiquísimas, como esto que es hermoso, que es... Bueno, feliz vuelta al sol. Feliz revolución de la tierra al sol. Y vos estás ahí mirando la tele, haciendo ninguna revolución, contando las monedas para el pan, mirando Tinelli y te dicen feliz revolución. Gracias por esta revolución. Sí, feliz vuelta al sol es muy del ámbito mi astral, para volver un poco por ahí, esta gente que se cree que, no sé, es el centro del universo, aparentemente. Como si uno eligiera dar tal vuelta al sol, o sea, yo ni siquiera me doy cuenta que doy vuelta al sol. Me lo explicaron en la escuela, a veces me lo confundo y pienso que el sol da vuelta alrededor de la Tierra. Pasa que vos estás a favor de Cristóbal Colón, me parece. No crees en eso de dar vuelta al sol y toda esa rosca. No. Terraplenismo. Yo terraplenista ever. Ever. Nada da vuelta. Bueno, después tenemos nada. Feliz vida también. Como, bueno, no sé si es tan feliz la vida. Capaz que con un día me alcanza para festejar el resto del tiempo. Andás a ver. Depende cuánto dure, ¿viste? O sea, si vos me asegurás que se me termina en unos meses, yo te digo, bueno, bastante feliz. Ahora, si duran unos años, no sé qué puede pasar. Feliz nacimiento. Es complicada como frase. Está bien como frase hecha, yo acepto todo aquello tipo de felicitaciones, no lo voy a juzgar. Es complicada porque el nacimiento ya fue, o sea, no feliz, no sé, deseáselo a mi madre que me estuvo pariendo ahí, que capaz que ella debería ser más feliz en ese momento. El nacimiento es bastante traumático, según dicen. Así que no sé. Y después está Feliz Natalicio, que solo se le dice Artigas, ¿verdad? Claro, el único que tiene como así la habilitación para recibir esa felicitación es el señor prócer de nuestra patria. El poder de nataliciar, ¿verdad? Que no todos tenemos, solo aquellos que ocupan determinados cargos. Pero bueno, hay que decirlo, hay infinitas formas de felicitarnos por los cumpleaños, y también hay infinitas formas de festejarlos o de celebrarlos. Incluso una es no celebrarlo. No es una forma de celebrar, es como la ausencia de tal cosa, ¿verdad? No celebrar los cumpleaños. Nada, hay gente como, nada, que se junta con algunos amigues a tomar unas cervezas o a tomar agua en el caso de que no tomen alcohol, o a comer algo. Hay gente que tapa el cumpleaños fuerte, invita a familia, vecines, todo, hace pizza. No sé, algunos harán cosas más caras y ricas en otros estratos sociales. En Avenida Bolivia. Bueno, claro, con Margara Show. Se pone un buen pantaloncito, coso. Pero bueno, hay de todos. ¿Y tenemos comentarios de gente en nuestras redes sociales? Tenemos. Nuestra querida Paulita nos dice, cumplo en junio. Siempre quise un cumpleaños de verano, calor y sol. Entonces festejé mi cumple según el calendario maya y fue un 10 de marzo. Mira, el día de mi cumple, Paulita. Así que a partir de ahora podemos, si querés, empezar a festejarlo juntas. Fue maravilloso. A todo daiquiri, chapatis y paltas. Me encanta, estoy. Full. Estoy para sacar una app donde rotamos la fecha de cumpleaños. Por ejemplo, el columnista que va a venir más tarde cumple en enero. Quisiera cambiar con esa muchacha junio por enero. Y cumplí en junio. Y ahí armamos una app y facturamos y todo en regla, ¿verdad? Es muy buena. Es muy buena el te canjeo cumpleaños. Voy a pensar el nombre de la app. Para el final del programa tiramos el nombre de la app. Y ya es el principio de un buen proyecto. Por las dos, por si el capitalismo ya no lo había tomado todo, ¿verdad? También nos vamos a comprar un día de cumpleaños. Después Cami, nuestra queridísima Cami, que aprovechamos para mandarle un beso y seguirle agradeciendo por el hermoso bordado que nos acompaña en nuestra cabina, nos dice, tengo que compartir el cumple con un tal Jesús, horrible haber nacido el 25 del 12, no. Feliz cumple para Valita. Ya ahí cuando te roban todo el protagonismo, ni sentido que tuvieras. Gracias. Un mellice. Igual, ¿no? Repite lo mismo. Yo creo que es mucho más importante el nacimiento de Cami que el de Jesús, pero bueno, cada uno tendrá su orden de prioridades en su vida. En la nuestra Cami es mucho más importante. De hecho, yo tengo un conocido que nació efectivamente el 25. ¿Jesús nació el 25 o el 24? El 25. Nació el 25. Y se llama Jesús María. Nada, obviamente, nada, le pusieron ese nombre por el día de su santo, que es como el santazo, ¿no? El santísimo. Pero bueno, cosas de nuestra cultura de los cumpleaños que queremos decir, por ejemplo, tenemos como hitos, ¿no? Cumplimos años todos los años, pero hay cumpleaños y cumpleaños. Cumpleaños como muy importantes, como por ejemplo el cumpleaños de un año. Los cumples pilares, les podríamos decir. Cumple pilares, o sea, pili. Pili, o sea, Pili cumple al año, por ejemplo. El cumpleaños del año de Pilar, ¿cómo sería? Una cosa fantástica. Sí, a todo culo el cumple de un año, a ¿no? Pero para los demás, pues Pilar no se entera. Básicamente está durmiendo. Pili, nada, no le importa, no se acuerda, no disfruta. Nada, son padres, madres, tíos, amigos. Tengo un compañero de laburo que tiene la nena o el nene por cumplir un año y el otro día estaba en el laburo haciendo una tarjeta, ¿viste? Con video. Y digo, pero ¿qué estás haciendo? Si, o sea, eso no es para la gente. Estaba re copado horas y horas haciendo una tarjeta y ni hablar lo que iba a hacer después, ¿no? El catering, un despelote. Y yo decía, loco, te estás metiendo en una y la nena o el nene no se va con... O sea, le están hablando ustedes, ¿no? Total. Qué loco, pero... Y porque... Además, recién cumple un año, o sea, va a ser tu hija toda la vida, lo vas a tener que bancar, va a tener 25 años y te va a seguir pidiendo plata. Hola, mamá, papá. Es como entonces... para, perdón, con esto cierro, es como la instancia de decir, vamos, juntémonos con los amigos antes de que se venga de 2 a 14, ¿no? Y rompamos todo hoy, mañana veremos, ¿no? Es como una despedida de soltere, pero de niña adolescente. Claro, quizá lo bueno que no se acuerde es que te podés mamar con tus amigues aún ya siendo xadre y con tu hija ahí, porque está, no se va a acordar. Capaz que a los 2, 3 años ya se trauma porque vos estás remamado y no le atendés las necesidades. Para mí lo importante es, está bien, tenés ganas de hacer una fiesta, te gusta, te copa organizarla, perfecto. Asumí que tal fiesta es para ti y tus amigues. Si partimos de esa base, hagamos fiesta todos los días. Yo no tengo ningún problema. A mí me invitan y voy. Festejemos todos los santos que googleé y aparentemente son 7.000. Así que... Sí. Y además, algo complicado de los cumpleaños de un año, más allá de la presión familiar, el abuelo juzgando la falta de jesuitas, no sé, ¿viste? La abuela asustándose por los globos, cosas que suceden, incomodidades... Se junta gente que se tendría que haber juntado esta gente, bueno, no sé, cosas así. Viene la partecita del book del bebé. El book del año, ¿verdad? Ropita. Qué moderno, diría el príncipe. Qué moderno. Los disfrazan de cosas extrañas, por ejemplo, de granjero. ¿Por qué disfrazas a un bebé de granjero si vive en el medio de la ciudad? Nunca vi una granja. No fue al campo ese bebé. No conoce el agua. No lo viste de marinero. ¿No? ¿Por qué le pones un tridente en la mano? Se va a pinchar antes de sacarse la foto. Todo muy extraño, pero bueno, parte también de esta cultura de cumpleaños, ¿verdad? Exactamente. Bueno, después, nada, cumplís un año. Tranquicoso, no te acordás. Capaz que alguna foto llorando, la almohada pegada a la cara porque te dormiste en medio del cumple, no sé qué. Y viene a los cumples de directamente 2 a 14. Así, todos de una. Nadie sabe muy bien qué pasó, fueron todos medios parecidos, probablemente siempre, todos los años, la misma guirnalda con cartelitos de cartón que tenían las letras y formaban Feliz Cumple, que además tenían haciendo juego el cartoncito para la botella. Ay, qué lindo. Botellas vestidas, muy, muy de los 90-2000. Botellas, retornables todas y cada una de ellas y con sus propios vestiditos. También había gorritos haciendo juego, pero esos gorritos ya del cumple de 3, 4 ya no sobrevivían. No. Se les cortaban los cartones, los cordones se desarmaban todos. El elástico ese finito que te pegaba y era como terrible, una tortura el elástico ese. Y bueno, nada, eso por supuesto se guardaba y se reutilizaba. Y qué lindo igual, ¿no? Como me parece está de más, podríamos volver a eso. Otra cosa que se veía mucho en ese tipo de cumple, el mantel de hule, que también se reutilizaba. Una cosa muy hermosa, si tenías mucha suerte también hacías juego con todo lo anterior. Qué lindo Lule, qué linda la palabra. Es una linda palabra. Y por supuesto las fotos con el bigote naranja de esos jugos que tomábamos en esos momentos, que vaya a saber une. Tomar, sí, esos jugos, caribeño. Puedo decir la marca, no existe más, ¿no? No se va a vender. Sí, llegar a 250.000 revoluciones por segundo... Y bueno, hasta que te dabas un golpe en la cabeza en seco y ahí te dormías. Caribeño y chisito, que te hacían una pasta en la panza. Qué rico todo. Bueno, y el mejor, el hito, el pilar. Acá sí, Pili se vuelve loca. Ah, Pili estuvo esperando este momento desde que nació. Y pobre Pili, si no tiene la culpa, pero ¿por qué le hacen hacer esto? Es el cumpleaños de 15. Qué cosa dura el cumpleaños de 15, ¿no? Hay gente que lo disfruta mucho. Yo, siempre que las personas estén disfrutando, me parece algo fantástico. Pero si sos mujer, ¿verdad? Culturalmente se te viene una que nadie pidió y la tenés que bancar. Si sos varón, no importa. No idea. Nadie sabe qué pasa a los 15. Todo bien, no sé, manejate. Seguramente seas un varón súper copado. Ya anda a tomar una chela con tus amigues, que está todo bien. Pero si sos mujer, se te viene una y esto va a cambiar automáticamente en este momento. De un desdicha a un quemar la casa. ¡La casa! ¿Podemos dedicarte una canción? Sería hermoso. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión y el sueño más amado. Acá ya empieza un momento en el que yo ya empiezo a sufrir, porque el cringe o cringe, no sé, díganle como quieran, que me da esta canción, sabe, inexplicable, me hace sentir algo rarísimo, la odio. Además no había prestado atención al inicio este que tiene, que parece el opening de una publicidad de Telo, boludo, no sé, no entiendo. ¿Te puedo dedicar una canción? No. Sí. Bueno, esta canción lo tiene todo, lo tiene todo. Tiene todo lo malo que puede tener una canción. Porque pará, un dato que no dijimos, perdón, sí. Es que el cumple de 15 viene de la tradición, o capaz si lo dijiste yo también. No, no lo dijimos, no lo dijimos. Viene la tradición de presentar a la niña, que ahora es mujer, a la sociedad. Y por supuesto vestida de blanco porque es virgen. ¿Y para qué la presentamos? Para que los tipos vean si se la quieren coger o no. Y la elijan. Y ahí viene. Entonces cuando nosotras estamos recontentas, yo no tuve cumple de 15, pero fui a muchos y la pasé muy bien, estoy de acuerdo. Es un gran momento de celebración. Pero viene de algo re siniestro y está bueno que lo sepamos. Sí, esta versión que estamos escuchando de 15 primaveras, porque acá hay otra manera de medir el tiempo, en estaciones, ¿verdad? Como decía Danilo recién, es como son mezclas de cosas. Lo medimos en estaciones y como es mujer, lo medimos en primaveras. No lo medimos en invierno, no lo medimos en otoño, no lo medimos en verano. ¿Por qué? Porque la flor, porque qué cosa linda, qué cosa colorida, qué cosa suave, qué cosa angelical que corre por el campo. Feliz y pura es la mujer, ¿verdad? Y este tema es del grupo San Javier, esta versión que estamos escuchando. Hay una versión de Monterrojo que es peor que esta, increíble, de los cumpleaños de 15. Este tema lo tiene todo. Tiene que es tu día más deseado, nada de presión, tranqui, tenés toda una vida por delante, pero este es el mejor día y el único de tu vida. Tiene ilusión, tiene sueño, tiene, bueno, obviamente convertirse en mujer. Cuando uno es niño, tú apoyás la cabeza en tu almohada y mágicamente al otro día estás convertida en una mujer. El estreno de la juventud. Qué concepto. Sí. Dice que es un día que vivirás muy deprisa. Esta canción de los 15, ¿se acuerdan que decían 15? Y hacían la otra parte. Qué bizarro eso. Para vos. ¿Qué es eso? Al final. Terrible, terrible, terrible. Bueno, adolescentes borraches. Mal. No, no tiene otra explicación. Además le dice que, bueno, que estrena la juventud, que va, temblarás al presentir un beso. O sea, tiene 15 años, yo no sé en qué época se escribió esto. Yo creo que ya le dieron algunos besos, vos tranquilo, esto no es tan importante como vos crees. Es la mejor parte, o sea, te dice. Bailarás con el chico que te mira y empezarás a descubrir la vida. O sea, viste 15 años al pedo hasta que el que te miraba te sacó a bailar. Lo de antes está todo perdido, a partir de ahora ese varón que te saca a bailar es el que te da esta vida nueva, llena de ilusión y sentimiento que comenzarás a vivir. Primaveras, las flores nuevas, más flores nuevas, una vida entera por vivir. La mejor amiga, la familia. No sabemos cuánto va a durar esa vida. La mejor amiga, siempre está la mejor amiga ahí presente. La almohada, brindar, la familia. Lo tiene todo, todo lo de la tradición, todo, ¿no? Familia, amiga, chico que te gusta, que te saca a bailar. Y acá se viene linda. Padre y celos. Padre celoso. Está bien. No tiene nada que ver con el machismo, ¿eh? O sea, la nena no se toca, el papá se pone celoso. Tranqui, común, cosas que pasan todos los días. Y la madre que solloza, débil ella. Llora mujer, emocional. Sentimental, emotiva, llora. El padre malo, lleno de fuerza, se pone celoso. La madre llora y... incomprendida, no, además. No, y nostalgia, aquella hermosa niña que ahora se ha convertido en mujer. Pero pará, porque nos saltamos esta parte que dice lo de que se va a acostar a dormir y mañana se despierta siendo mujer, sí. O sea, es automático. Es automático. Hoy sos niña, tenés 15, sos mujer. No entendés nada de la vida a los 15 años, y bueno, capaz que nunca, pero... Sí, bueno, después, nada, viene esa parte donde apagarás las 15 velas, unos pulmones, nada, de una persona joven, ¿verdad? 15 años recién, que los puede apagar todos. Y después... le dicen algo así como que comprenderás que aún te quieren, niña. Eso, a mí por no eso papá está claro enojado, sí. Y mamá está llorando. Ahí va. A mí no queda claro, sí, que aún te quieren, niña, como expresión, o que aún te quieren, niña. No, para mí es aún te quieren, niña, hashtag baby lips. Baby lips. La negación completa acerca del paso del tiempo sobre las mujeres... porque, bueno, nada, la vejez, horrible. ¿Para qué? ¿Para qué y pensar? Porque inmaculada, virgen, siempre joven. Pero bueno, como nosotras no nos gusta esta canción, no queremos escucharla, pero sí nos gusta ser mujeres, sí nos gusta cumplir años, sí nos gusta que nos pase el tiempo y sí nos gustan otro montón de cosas, nos gusta también el pop y nos gustan también otras mujeres que tienen mucha fuerza y que van para adelante. Por eso vamos a escuchar este temazo de Madonna, que el otro día estuvimos escuchando un poquito la letra y es como Madonna dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer mi propia canción de cumpleaños y voy a poner mis propias reglas. Y entonces vamos a escuchar B-Day Song. My birthday song, oh yeah, it's my birthday. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Bueno, y ahora sí ya estamos en este segmento, la sartén por el mango, donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas y hoy agarramos la sartén para tirarla a la mierda. Se revolea la sartén, exactamente. Porque bueno, cumpleaños, fiestas, ¿qué no puede faltar? Música. Y si no puede faltar música, ¿quién no puede faltar? Tom Moreno. Bienvenido, amigo. Buenos días, ¿cómo andan? Feliz onomástico. Gracias. Acá. Por favor, merece, Valentina Machado. Y bueno, nada, nos vamos a meter en lo que es el protocolo de una fiesta, ¿verdad? Porque me encanta, vamos tipo a pasar como por todo el proceso de la fiesta. Vamos a pasar por un proceso de una fiesta. Exactamente. Este, nosotros con Federico Vica, viendo que la verdad el horizonte económico viene siendo muy precario, invertimos los últimos pesos que nos quedan y nos llevamos algunos equipos de acá a la radio y colocamos una discoteca. Me encanta. Así que para una discoteca con DJ. Audio y luces, Vica Moreno. Este, por contrataciones. Pica Moreno atrás del parlante. Después nos pueden enviar mensajes. Vamos a estar obviamente en todas las redes utilizando todos los medios de difusión máquina de humo. Todavía no adquirimos máquina de humo. La espuma sí, porque estaba bastante barata. Aparte, había quedado un contenedor trancado en el puerto. Y salió. Y la conseguimos a muy buen precio. Y me imagino a Fede Vica toda la noche haciendo burbujitas. Fede Vica propuso, por el tema de la máquina de humo, propuso ofrecer servicio de catering con parrillero dentro de la fiesta. Claro. Y ya directamente aprovechar con el tema del humo. Pero bueno, y yo me encargué de organizar un poco el tema de las músicas, porque cada música pertenece a un momento de la fiesta. Y tiene un sentido de por qué. ¿Por qué no arrancamos, por ejemplo, con el cotillón la fiesta? Que no estaría nada mal. Pero como sostenés. Es buena. Viene, arranca la homenajeada, entra y ya de primera le cuelgan un hula hula, ¿viste? Un coso hawaiano. Y arranca lindo. El tío con la matraca y no se entiende nada. La abuela dice, vos, falta esperen, algo. Tenemos porque, que claro. Comemos antes. Los postres. Entonces todo tiene un orden, ¿verdad? Todo tiene su porqué. Así que yo les invito a todos a cerrar los ojos y involucrarnos en esta fiesta que va a comenzar ahora. Le damos la bienvenida a todos en este momento a una noche muy especial para ella, que va ingresando de a poco. Liberen un poco la entrada, vayan liberando. Ahí con la mesita de los salados. Los aguanten. Salados, aguanten un poco. Ahí está, un toque ahí. Y ahí entra ella. La sonrisa del compañero Alito a la derecha. El brillo en la mirada de Valentina. Valentina, bienvenida. Esta es tu noche. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. las imágenes, la juventud, cuando firmó y se comprometió a ser la presidenta de la cooperativa Radio Pedal. Momentos inolvidables. El llanto y la emoción. Gracias. Vayan ubicándose en las mesas, por favor. Y pasamos a la ronda. Y vamos a cumplir con el protocolo, ¿sí? Por favor. El tesorero es el primero que se arrima. Ahí está Federica. Largó la cantina por un momento. Gracias. Aplausos. Aplausos para Federica. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Porque se van dando ahí, hay un orden de que los nenes con las nenas primero, ¿no? Y ahí hay como un orden jerárquico en edad, ¿no? Se va dando como primero el padre, después viene... A mí no abuelos. Me queda muy claro si primero el padre, después abuelo, o primero abuelo, después padre. Ahí es medio raro. Sé que después vienen los hermanos y los hay, después hay unos primos. Y después viene como ya el desfachatado, que no empezó la fiesta todavía y ya está con la camisa para afuera, medio raro, y que es como que dice, ay, mirá cómo le gano a no sé quién, viste, que se trata. Y aparte sí. Hay una competencia a ver quién se mete primero, quién se mete segundo, se miran. Sí, ahí. Hay mucha vergüenza también, porque sí, también te tiran para un círculo ahí, yo qué sé. A bailar algo que nunca bailaste en tu vida, claro. Hasta los 15 años. Y aparte el vals es una cosa que nunca lo vas a bailar bien. Porque no es una danza que vos digas, bueno, le meto, no sé, un corte, una quebrada. ¿Cómo la mueve? Puedo menear el culo, algo, ¿no? El vals es todo durito. Bueno, ahí. Pero ojo que tiene una llevada. Lo que pasa que, nada, hay que saberlo bailar. Y sí. Mirá. Es una linda instancia para el manijeo, ¿entendés? Está la muchacha cumpliendo 15 y está en el grupo de amigos y uno dice al otro, dale, ¿no te animás a ir vos? Y viste que hay uno que es permeable al manijeo. Claro. Y cuando quede corto está ahí el tipo. Y lo mandan. Siempre. No sabe bailar. A la cuarta foto, porque... Todo esto se registra en un book, como dijeron hoy. En un extensísimo álbum. Muy extenso. Que después yo me imagino que aparecen las fotos con un determinado orden, ¿viste? Lo que estábamos hablando, el abuelo, el padre, qué sé yo. Y de repente un total desconocido que pasa por ahí, que es justamente el que está hablando Seba. Que es el que le dieron manija, entró... Totalmente desconocido y quedó ahí. Qué lindo era colarse a los cumpleaños de 15, porque esa es una práctica muy de nuestra sociedad, por lo pronto, y salir en las fotos. Ese era el desafío. Te tenías que colar el cumpleaños de 15 y salir en una foto con la quinceañera. Claro, claro. Ahí dejando marca, dejando el registro. Para de siempre. De la hazaña, claro. De la hazaña. Harto obvio. Desafío. Sí, y también estaba el del contrabando, que es el que se colaba, pero entraba con la petaca. A chorear. Y por eso, no, era el que entraba a la petaca, porque ¿qué pasa? Los cumpleaños de 15 no se le sirve alcohol a las juventudes. Menores de edad. Claro, no sé. Eso será acá que no sé qué estará pasando ahora. Hay que aceitar al mozo, como siempre, el concepto de aceitar al mozo. Es muy bueno ese concepto. Billetín. Señor Billetín. Déjame la mesa siempre bien servida. Claro, es verdad. Pero esa ya es más de veterano. Más de señor. Es 15 estás en otra. No tenés un mango, boludo. Fuiste un cumple de 15, claro. Tenés plata. A los 15 está viendo cómo meterte escondido a la cocina para agarrar whisky. Un sanguchito, querés garruñar algo, viste, obvio. Y además te tomás lo que te den, porque vos querés algo que pegue. Claro. Porque no te habilitan nada que pegue. Te tomas un fondo de vino en la mesa de al lado. Y ahí es cuando entra el famoso clericó. Ah, qué cosa. Que es una cosa, hay una mezcla. No sé qué receta es. Para mí, el clericó es como la versión tibia, blanda y babosa de la sangría. Ahí está. Y tomada de alguna manera, yo lo tengo como relacionado con una costumbre de fiestas de egresados de preparatoria de los gringos, la el prepa. Famoso. Ponche. Ay, ponche. Sí, que tiene como toda su fuente y su cucharón. Cabezón sí. Como Tinelli. Le cosa... metieron dos gotitas de alcohol. No, que no se me mamen los muchachos. Pero se ve que destila, no sé si es la naranja o la manzana, no sé fermentado, qué deja ahí, claro. Que fermenta. Y es mucho más tóxico que si te hubieras tomado un litro de vodka solo. Es una cosa, te pega en la cabeza. El otro día no sabes ni cómo te llamás, nada. Es una cosa terrible. Así que atentos con el clérico. Después de que pasa este momento del vals, arrancamos, que empieza a sonar algo que tiene que empezar a mover la juventud, porque si no se te queda el veterano, se te queda en la silla, ¿no? Hay que activar. Entonces yo dije, ¿con qué podemos arrancar? Dele play, por favor. Esa chica me tiene loco, por favor. La veo paseando. Ahí está. Continuamos en esta noche homenajeando a Valentina. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué guitarra! No, todo música esto. Y esta guarangada, ¿qué tiene? Le gusta a la señora, le gusta al señor, le gusta al guacho, le trae recuerdos a no sé quién, que aquel verano, que no, y no deja a nadie en la silla. Claro, todo el mundo compra. Es una canción muy amable, muy bailable, ¿viste? No es como, no puedes ya enganchás con la cumbia villera... la matás. Tanga no sé qué, sí, no sé cuánto. Ya te perdiste a un montón de formación. Ya no se anima la gente, ¿viste? Seguimos escuchando un poco más en esta noche. Gracias. Imposible como hago para tenerla hoy. Pasan con su novia todo marcha al motor. Y detrás de la ventana sueño ser yo. Un coreo. Y acá viene la coreo. No la tengo. Ay, no, no me la sé. Puedo soñar que algún día esa chica bonita con mi amor se pueda conformar. Esa chica me vuelve loquito y yo no dejo de soñar. Bueno, acá se forma lo que sabemos, la vanguardia, ¿no? Ahí está el paso de murga. Qué lindo. Ahí para todo, para el tío que le gusta la murga también tiene un poco. No, acá cuando todos empiezan a hacer ese paso nefasto de murga mal hecho, ya borraches, es ese que estás haciendo en este momento, me gustaría que fuera audiovisual este lugar para poder mostrarlo. A Tom Moreno, de camisita y pantalón, porque acaba de salir de trabajar, murgueando tropical, qué cosa, qué unión, qué tanto daño le hace a este país. ¡Guaba! Marcha camión. Un saltito. Cambia. Divino. Bueno, después de que ahí ya se divide la pista un poco en dos, ¿no? Acá ya se picó, además. Ya se picó. No, trompeta, tambor, lo tiene todo este tema, vos. Todo lo tiene. Tiene heteronormatividad, lo tiene todo. Es buenísimo porque ya se empieza a dividir la pista, ¿viste? Ya hay los hábiles danzarines. Ahí empiezan a demostrar sus meneos, sus pasos. Mirá, esta yo me acuerdo de cómo era la coreo. Ya viene uno que lo sigue. Ya se empieza a formar una camaradería ahí, ¿viste? Ya sabés quién es quién, ¿no? Ahí, primer claro. Tema, ya sabés quién es quién. Y acá, bueno, vamos a la parte de los recuerdos ya. A ver, hay una sección entera de música popular uruguaya de juventud que entra a Monte Rojo, La Furia, La Roca, lo que estamos escuchando creo que era La Furia. Bueno, Azul. Entonces pasa por todo ese momento y empieza a ir un poco más hacia atrás, ¿no? Y ya vamos hacia Lo Fatal. Y ahí estamos con el Pimpollo, la pizza mozzarella. Antes de ir al baile llega la pizza mozzarella. Bola de nieve. No sé si de Lo Fatal es eso. Busca una cohesión ahí, ¿no? Como el guacho dice, esta música de viejo, no sé qué, pero bueno, vamos a hacer el aguante igual a la cumpleañera, bailamos un poquito. Pero el guacho está esperando que se pique. Su momento. Está esperando su momento. ¿Esto es un cumple de 15 o qué? Quiere que empiecen a sonar las músicas de ahora, que son las que él se sabe, se miran, hay ahí seducciones, porque dice... Esta es la nuestra, ¿no? Que la que baila el veterano es... Este no sabe nada de lo que es la noche de ahora. Nada, igual se la banca y se la rema el veterano, pero esperando que llegue su momento, ¿no? Y el veterano dice... Este guacho, cuando esto es lo que bailábamos nosotros, no lo que la boludez que bailan ahora. Esto bailamos de a dos, ¿entendés? 2-1, esto... Los guachos ahora se miran tan lejos, se hacen ojitos, ni se tocan, no saben nada. Y se da esa pica. Bueno, pasan Los Fatales y ¿con qué seguimos? Te digo porque todo es una sorpresa para mí también, ¿eh? ¡Ay, cómo suena esto! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Y ahí ya arranca el momento de la actualidad. No, porque Vanessa Brito tiene unos años, Brito, pero ya está ahí. Pero qué rico. Qué rico. Ya me contaron. Estás hablando. hablando mal de mí y que te burlas. Porque según ya lo notaste y que te ruego vaya que imaginación. Un temazo. Una lista, Vika Moreno, muy salsera, muy de barrio, ¿no? Una consulta, ¿se puede conseguir esta playlist en algún lado? Porque ya me interesa. Hoy no, quiero hacer una fiesta en casa, voy con no, esa. No, solo con, o sea, si contratás, tenés que contratar el pack entero. Ah, te voy a llamar a Fede Vika. Viene con... Se negocia con Fede, claro, amigo. Claro. Vika Moreno Producciones. Ahí está. Usted hable con él y él sabrá decirle. Tenemos varias opciones. Tenemos cumpleaños de 20, 30 minutos, como este, que es como el Chiqui Express que estamos haciendo. Que es como una versión. Llegamos, instalamos todo, te enchufamos los pedazos de pizza. 3, 4 músicas y nos vamos. 3, 4 músicas. Claro. Low cost, digamos. Low cost. Bueno, atendiendo también la situación difícil que está pasando el país, sí, ¿no? Sí, hay que ayornarse. Obviamente. Nos cuidamos entre todos. También, con tapabocas, todo. O sea, acá se cumplen los protocolos, ¿bien? Y después tenemos ya versión más extendida, 4 o 5 horas, y después tenemos la otra opción que es 24 horas, su cumpleaños 24 horas, sin dormir. Ya con estupefaciente, todo. Sí, todo. Ya te mandamos el paquete completo. ¿Y te ponen el tema de Pharrell Williams? Happy, ¿viste que dura 24 horas? Le dan play y se van. Todo. Listo. 24 hours de felicidad. Viene con camillero también, por la duda, si alguno se indispone, tiene algún problema de salud. Te cansa, bailar tanto te cansa. Viste que el corazoncito, ya llega un momento que a veces dice, capaz que me siento un ratito en esta silla solo. Y lo demás que se diviertan. ¿Viste? A ver cómo se ve eso de afuera. ¿Estás en la fiesta y te vas al oscuro? Siempre hay uno ahí, mirando un punto fijo, ¿no? Es, está en el horno. En las toscas hemos sabido conocer gente sentada. Estoy bien, no quiero preocupar a nadie. Se llama el personaje. Y se te arrima alguien y vos decís, no, estoy bien, pero tranqui. Déjenme, si me dejan acá... En media hora yo repunto, déjenme sola. Que no me mueva ni el viento de acá el pelo, porque si me mueve el viento ya me da una taquicardia que me da algo. No pongas la borinquen ahora, por favor, no, bancame la 20. Bancame la 20 que ahora no estoy bien, déjame que se me vaya un poco esto. No, es divino. No. Claro, seguimos acá en la fiesta de Valentina Machado, que está cumpliendo años. Suena Chiqui Peralta. Adelante. Procura seducirme muy despacio. A mí me encanta este momento en particular, porque es cuando la tía que se tomó 4 semanas en clase de salsa dice, este es mi momento. Lo da todo. Lo da todo. Dale, tía. Después no se mueve ni el cotillón, porque claro, los pies... Ya quedó liquidado. Hinchados. Una cosa que se le hincharon los pies, que es impresionante. Un biribiri ahí, tremendo. Y dice, no, yo acá la gasto toda. Es mi momento de estrellazo. Todo lo que tengo lo dejo acá. A mí me gusta mucho el despacio. Ah. O sea, procura seducirme muy despacio. Ahí hay un tema de la métrica que... Que no te entraba con nada, hace, Chichi. Sí, la hace. Escapar. Procura coquetearme más sin no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, te aseguro que me hundo en ti. Sería que un poquito violín, pero avisando, ¿eh? El que avisa no traiciona, Bueno, está. Estaría bueno reparar un poco con lo que le vas a hacer, pero lo hablamos después. Después de la fiesta. Ahora que pase. Bueno, este es el momento internacional, ¿no? Ya todos más o menos lo manejamos. Es cuando empiezan a sonar figuras del estrellato total, absoluto. Hoy que estaban hablando de las estrellas, justamente. Como por ejemplo esta que va a empezar a sonar ahora. Lloro. Cuando en realidad sentimos propio una cultura que es de países con mucha playa, agua transparente, cosa que nosotros no vamos a ver jamás, agua caliente, 40 grados en julio, y nosotros decimos, no, pero esto es del acervo popular. O sea, Juan Luis Guerra, Pepe Guerra, en el mismo lugar. Woman del Callao, del Callao. sueño sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Este momento que es el inglés es maravilloso. Roberto Kennedy, ¿no? Es un inglés de mierda. Exactamente. Pero aparte que nosotros lo reproducimos at the moment. O sea, en el simultáneo vos estás bailando, mirás para el costado y ves a tu mejor amigo que está abriendo la boca, balbuceando, diciendo... Se la re sabe. Y está, ¿qué carajo está diciendo? No te, nadie tiene idea de nada. Como todo, si importara. Todo pasa. Puede estar hablando en un hebreo perfecto, pero todo pasa como esto es, toda la vida. Yo agarré, bajé la letra y me la aprendí antes de venir. Me gusta mucho el eco. Tomando sol, sol, sol. O sea, ¿qué? Ese momento tiene un swing particular. Te da como que mirás por arriba de las dunas, ¿entendés? ¿Viste? Y el calor... Te da como ese efecto visual. De sol, sol, está todo pensado, viejo, está todo pensado. La verdad es un poeta, Juan Luis Guerra. Y es una canción donde, hay que decirlo, actúan todos los sentidos, ¿verdad? Lo visual, lo táctico. Táctico. Táctico. Ahí está. Bueno, ahí está. Y ahí es cuando saliste a fumar un puchito afuera y entras a tirar cosas como táctico. Táctico. Ese es un buen momento. Acá de lo la que fiesta. Pasa es ya estamos en un momento mitad para arriba. Oh, no, mucho. La rocha de la tanga se la cola toda, flashaste contigo. Sola va a caer. Ella va a caer. Cuando suena el punk en mi bajo, quiero todo, no el rocha baila. Y la rocha de la tanga se la cola toda, flashaste contigo. Cuando siento el punk de mi bajo, quiero todo, no el rocha baila. Quiero agradecer especialmente a la producción que se encargó de conseguir el peor audio de los que estaban disponibles para esta canción, contextualizando perfectamente lo que es este momento de la fiesta. Pero así todo, qué tema, qué fortaleza. Es un temón. El pum del bajo cumbiero. ¿Cómo suena ese pum de ese bajo cumbiero? Hay que decirlo. Bueno, acá ya empiezan a suceder cosas como la famosa corbata en la cabeza. O sea, postales que ya... Recuerdo haber asistido al cumpleaños de 15 donde la persona que había colocado la corbata en la cabeza no llegó a tirar 2-3 pasos, que se fue para abajo en una escalera que dividía la pista 1 en pista 2. Ah, doble pista. ¿Qué nivel? Se fue hacia abajo, pero a pique, pero con una flexibilidad. Estamos hablando de una persona que ya estaba en los 50 y largos, ¿eh? Se va abajo con un vaso de whisky en la mano. Lo que yo logro ver desde la parte de arriba de la pista es la mano del señor sosteniendo el vaso. O sea, obvio. Su humanidad estaba en el piso por completo y él, el vaso, los... A ver... Era la foto de Hugo de León con la copa en el 88, ¿viste? Arriba, era eso. Era eso lo que yo veía. El vaso nunca se pierde. No, jamás. No puede perderse. Jamás. Hay que salvar lo importante. Bueno, ahí empieza a... Se pica, acá ya se pica el... Acá ya empieza a haber derrapes. Sí, acá ya estás intoxicada de humo, no ves nada. Derrapes. Gente en cosas. Acá se empieza a dar la bronca del que quiere empezar a romper los globos y le dicen... No te adelantes. ¿Por qué te adelantas? Viste, se escucha un plá, ya empieza la gurizada ya que te corre a los costados. Vos ves, ya se torna un ambiente medio turbina. Hay tipo cosas pegoteadas en el piso. Viste, ya se cayó la comida. Exacto. Los padres de los niños y niñas que hay en el compañero ya no tienen paciencia. Ya están borrachos, los niños están sobregirados. Están muy sobregirados. Todavía no estamos en la etapa que vos le armás la cama en la silla de plástico. No, todavía no llegamos. No se llegó ahí. Y ya empezás a ver invenciones culinarias como el famoso sanguchito con papita. Sí. Porque empezás a agarronear en la mesa. ¿Viste? Va quedando poco y empezás, digo, bueno, vamos a hacerle un sólido a esto porque ya me estoy mareando. Y se empieza a poner lindo. A mí me gusta cuando se pone eso, porque ya se pone familiar. La turbiedad te gusta. A mí me gusta eso. Yo me siento cómodo en el, no en el protocolo, en ese ambiente. Siento que paso desapercibido. No. Bueno, acá lo que es para nuestra generación el momento romántico. Es el romance. Estoy llorando, ¿eh? Que me quiere. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres. No me importa que tu novio esté, que quieres es, sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres. No me importa que tu novio esté, que quieres es, sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Ella supo siempre que bardeaba igual, me dijo que me amaba y respetaba. Yo sé que hay algo que yo te quiero decir, ja, que contigo solo yo quiero vivir. Vayámonos los dos, ¿qué te parece? Sí. Mirar juntos el sol cuando amanece, sí. Qué lindo es este amor y cómo crece, sí. Hagamos el amor, ¿qué te parece? Sí. Hoy volví a verte. Yo la verdad que pido un aplauso, por favor, a la persona que... A ver, yo el otro día en ¿Por qué no te callas? Hablamos de cultura musical, hablamos de la canción que le crearon a Alfonsina Storni, la cantaba Mercedes Sosa. Ah, ¿cuántas? Es el de la alta cultura. Yo te voy a decir que esto, a mí esto, cuando el hombre dice CCC, lo tira como cuatro veces en el mismo, en la misma estrofa, a mí me parece de una... No, es una rima perfecta. Es elevado, es elevado. Para mí es elevado. Va más rima. Hagamos el amor que te parece C. Qué lindo es este amor y cómo crece C. Y mirá el sol cuando amanece, ¿sí? No, no. O sea, ¿cómo logra esa rima perfecta de tres palabras increíbles? La verdad es una cosa maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias al señor Dipi. Esto... El Dipi, papá. A ver. No, desconocemos... Anónimo. Ahí está. Esta es la parte... Lo bien que le hizo a la música mundial el Baiano, ¿verdad? Vamos. Sí, clarísimo. La verdad. El retutú. El retutú, papá. El retutú, papá. ¡Alianza! ¡El Baiano! Este todo así. Inspiradísima en el Baiano. Me cago. Para, no dijimos que me gusta. No me hagan esto. Pará. No me hagan esto. Podemos. Voy a llorar. Yo voy a hablar y vos tirala de vuelta. Seguimos, por favor, acá en la fiesta de Valentina Machado. En este momento que estamos pasando una noche maravillosa. Pueden pasar a ver los regalos, obviamente, en la vitrina. Pero no los toquen, ¿eh? Solo los miran. Y nada, un mensaje que nos ha llegado justamente a la mesa de la discoteca. Si no les tocó velita, algo habrán hecho. Evidentemente, no fueron tan amigos como deberían haber sido. Exactamente. Por favor, seguimos con la fiesta. ¡Adelante! En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared. Y rápido dije, esa es la que es. Hablando claro, yo no fantaseé. Yo fui, me la arranqué. Estaba meneando con su mini, mini mataba. Parece que eso a ella le gusta y eso se le ve. Y hablando claro, yo no fantaseé. Yo fui, me la arranqué y ya estaba re loco. Re loco, re loco, re loco. Y la guacha menea porque estaba re loca. Re loca, re loca, re loca. Bailando la miré, yo fui, me la arranqué. Re loco, re loco, re loco. Y la guacha menea porque estaba re loca. Re loca, re loca, re loca. Yo fui, me la arranqué y contra la pared. Y esto es cumbia callejera. Ahí está. Porque se baila. Venía con los parlantes de la vereda. Claro, porque esto es cumbia callejera. Cumbia callejera, más, si no. Ahí está. Vos, este es un tema, o sea, estoy llorando, ya saben que es uno de mis temas preferidos. No, es mucha emoción. Mucha emoción. Lo que se está viviendo en el estudio mayor de este complejo de las multicomunicaciones que tenía Radio Pedal. Momentos emotivos, o sea, re loca, re loca, re loca. Ah, Palita Machado, ahí está. Ahí está, bueno, acá es cuando empiezan a surgir los problemas, los famosos problemas lumbares, porque esto es mucha música de ir hacia abajo y no de ir hacia arriba. Muchas veces uno se queda ahí, sí. Hay que subir y cuesta. Cuesta. No, la veteranía empieza a jugar ahí un partido. Además de dolores, empieza a haber conflictos entre personas, ¿no? Porque se suben los tonos. Sí, se empieza a picar. Las pasiones afloran. Algún reclamo, hay algún reclamo ahí. Muy típico esto de, nada, súper masculino, ¿no? Tipo, estás ahí con el grupo de amigos, están las chicas, qué sé yo. Y ese muchacho del grupo que se adelantó y tuvo el ímpetu inicial de ir a... ¿A cortejar? Ir a buscar algo. Y el que se quedó de atrás, yo estuve mensajeando antes. Hay reclamos. Pasa, porque todo por el alcohol, ¿verdad? Sí. Porque en general no pasa si no... A mí me gustan más las disputas familiares. Yo... más fan de lo familiar. Soy más de lo más del tema de... Me pusiste en la mesa con este. Mirá la mesa atrás que nos pusieron. Julio, toda la vida yendo los domingos, le poníamos los ravioles, que pedían de ricota, tenían de ricota. Pedían de esto, pedían de lo otro. Siempre, siempre con ellos. Mirá la mesa donde nos pusieron. Lejísimo de los postres estamos. Lejísimo, no llegamos. Hay que hacer cola para los postres porque no llegamos. Hay que hacer cola para los postres. Saben que venimos con la abuela, que la abuela no se desplaza bien. No les importa nada. Y bueno, y los que... Unos malagradecidos. Y la mesa que arma el padre para figurar, ¿no? Porque es una cosa que el padre... tiene estrategia, ¿no? Este armar tipo, las mesas. Ahí está. No es así nomás. Es una decisión política el armado de mesas. Sí. Y dónde colocas a quién y a cuál. Y la parte de la familia que mucho no te llevas. Y si, bueno, los escondemos atrás de la mampostería esta, mucho no se lo ven. El fotógrafo le decís, bueno, la foto no importa si está la oscura, esta foto no, esta parte si de la familia. Si sale movida, si ves que te empujan justo cuando vas a sacar foto. No pasa nada, no interesa. Mucho el tío que se pasó de copa. Y ya se pone denso. Ah, dale, vamos a cantar y bueno, ya está. Eso hay que es una planificación también de cómo uno va a atender esa situación que va a pasar. Hay que tener unos protocolos de emergencia para los casos donde aparece el famoso Denzel Washington, que es el que te la quiere pudrir la fiesta, ¿viste? No arrancó, claro, vas 45 minutos de fiesta, te ahorraste 7 años, y bueno, esto que salga más o menos prolijo. Y el tío ya vino mamado de la casa. No, terrible. Para mí el protocolo podría ser como el de las Olimpiadas. ¿Se acuerdan cuando pasó algo? Iban como con un cartoncito y lo tapaban. Ahí está, me encanta eso. Y tapas al tío ahí, denso. Una cortina Rolly de estas. Ah, y este es el momento maravilloso. Es el momento que estamos hablando en la pista, como estamos hablando recién. Es como y de repente todo se apaga. Todo se apaga, se funde en negro. Ves ahí un pelotudo que grita, como diciendo, me bajaste la música, yo estaba re bailando, ¿no? Los dos que están chuponeando ahí quedan medio pegados, porque como que se rompe todo ese esquema, uno ya los ve, y de repente empieza a pasar la serie de mozos, ¿no? Caminando por entre medio de las mesas, evitando algunos niños que están ahí, interrumpiendo el paso, una torta, no se sabe ni de qué es, una vela que sale luces para todos lados, ¿no? Todo en cámara lenta. Y ahí vos decís, yo me voy a clavar la de frutilla y la de chocolate. Momento estratégico de decidir. Empezás a hacer cuentas. A ver, si me meto en esta fila, voy para la torta de alfajor. No, y además el tamaño de la torta. Porque el alfajor está chiquita. No voy a llegar. No, mejor hago en la otra. ¿No? ¿Y sabés cuál elegir? Codiciadísima la torta Rogel. No, para aquellos que tienen buenos dientes. Porque vos sabés que la abuela, por ejemplo, o alguno que tenga una prótesis, la de Rogel puede morir. O sea, se puede complicar la noche. Puede ser su última torta. Claro. O sea, aparte no queda muy bien, porque vos la de Rogel o la mordés o la chupás. Y si la chupás en tu casa. No es un evento social andar chupando la galletita de la torta Rogel. No queda bien. Sí, no, no, o sea, si la tenés que comer, la abordás con dignidad, mínimo la abordás con dignidad. Y después es horrible cuando llegás y te queda la de durazno y merengue, que ya es la que no quiere nadie. Es claramente como el último bombón de la caja. Es una torre, el de banana. Es una torre gemela cayendo ya. cosa que se va. Atentada, ya atentada. Claro. Y tal, y llegás ahí, viste, y lo mirás y sí, dale, dámelo. A repartir el cotillón. Hola. hasta el cotillón. No llames a los bomberos, es que empieza la ocasión. Tocar a los fatales, que empiece la... El efecto que le tuvieron que meter a ese Fatal Gao para que afinara ahí es una cosa, lo filtraron, ahí como tiene la voz, está como dentro de 130 tubos ahí. Parece Cher, boludo. La mitad, autotune a morir. O sea, el creador del autotune no fue Cher, fue el Fata. Ha hecho una carrera admirable, realmente. Sí, realmente. Admirable como ha sido tan larga, ¿verdad? Sí. Coti John. Acá, esta es la fase como de... Creo que la remera que trajo Seba hoy viene para este momento, ¿no? Ahí está. Verde amarelo. Se asoma ese momento. Ya ahora, la próxima ahí, vos ves que estás con la... Todavía no te limpiaste la torta del bigote, ¿viste? El merengue. Estás todo merengado y ya te arrancan y te enchufan una matraca. Y arranca. Arranca esto. Y te ponen lo peor de Brasil, ¿verdad? Momento claro, muy... Porque mirá que Brasil tiene cosa linda. Pero va todo esto. No, esto... Aparte que... Todavía no sé si es de Brasil, habría que chequearle el pasaporte a esto. No, este es el tipo Machito Ponce haciendo un tema similar a Brasil. Bueno, acá viene un momento donde la vida de algunas personas, la vida de la cumpleañera corre peligro. Ay, es acá cuando la tiran. Sí. Acá es cuando ya le dimos rienda suelta a esta anarquía. Interfamiliar, ¿no? Donde ya no importa el cuidado por nada. Digo, bueno, ya me la puse acá en la pera, mañana me va a doler todo, total, ¿no? Se me salió el pantalón que me había hecho una pincita. Se me estrelló, ya ando con los pantalones medio que agarrándomelo. Y arranca el famoso vamos a tirar para arriba a un ser humano. ¿Por qué? ¿Y después de haber tomado a las 4:30 de la mañana? Después de que ya te tomaste todo, ¿viste? Las probabilidades de que algo salga mal aumentaron. De la 12 a la 4 aumentaron al 1000%. Algo va a pasar, ¿viste? Techo bajo también. Hay que ver el tema de que nadie toma dimensiones de nada. La dejan colgada ahí de una lámpara. Que... Y cuando estás alcoholizado como que tenés más fuerza, ¿viste? Vos sos más... Sí. Bruto. Estás confiadísimo. No controlás, ¿viste? Es que sos como que tenés superpoderes, ¿no? Claro, manejás función. Mejor, tenés más fuerza, visión de rayos X. Estás borracho. O sea, la vestiste de cualquier cosa, la hiciste pasar vergüenza, todos los protocolos horribles esa a las que fue sometida esa persona, que evidentemente es un ritual de tortura. Es un ritual de tortura. Y yo ya creo que al ver que no pudiste con su vida, o sea, ella se aferró a la vida, todavía está sigue ahí. Sigue feliz. Sigue feliz, claro. Vos decís, bueno, vamos a matarla. Basta de tanta alegría. Basta de esto. Directo. Matémosla. La tiramos para arriba y le listo que explote todo. 15 veces, además. 15 veces. Claro, claro. Y la tradición dice que al número 15 se suelta. Se sostiene uno, se sostiene dos, se sostiene tres, se tiene cuatro, 15, se suelta. El plan. Yo creo que ya es más saludable un rifle sanitario. O sea, la metemos en el medio de la pista, tiro en la nuca, seguimos bailando y ya está, listo. Seguimos adelante, porque la verdad que para que le pongan un cuello ortopédico después... Le ponemos la pantallita de las Olimpiadas y sigue el cumpleaños. Tapala con diario y pone PPP. Una costumbre aberrante, realmente aberrante. ¿Y cómo sigue esto? Sí sobrevive. Sí, sí sobrevive. Sí, pienso traer tamboriles y todo. Mirá, ahí vienen entrando. Pero y acá es cuando digo yo, vamos a reconocer a una persona. ¿Qué temazo? Vamos a reconocer artísticamente a una persona que nos ha dado todos los cumpleaños de 15. Porque ha cantado en los cumpleaños de 15, ha hecho canciones para cumpleaños de 15. La verdad, es una persona que el cumpleaños de 15, ¿cuánto le debe el cumpleaños de 15 al artista nacional? No lo sabremos, no lo vamos a saber nunca. Nunca lo vamos a poder dimensionar. Y es el Fata Delgado, que aparte se despacha con una canción internacional que es Take My Coconuts. Claro que sí. En una versión totalmente oriental. Por favor, póngalo ella. We'll be right back. Dale sí que tema ver con quién. Dale sí que tema fácil es. Che, o sea, un nivel de redacción como... una complejidad, una cosa. Y para mí es... nada. Poesía. Poesía, poesía. La poesía es un arma cargada de futuro. Exacto. Y es la que hace el Fata, ¿verdad? Es verdad. Dale sí que tema fácil. ¿Qué? Gracias, Fabián Delgado, por este momento. Bueno, este momento es como que se recupera un poco la calma, porque, digamos, está ahí, pero lo bailás. Igual, para mí con este tema explota todo. Es un tema que no puede más. Porque ya te empezó más a pegar el azúcar del postre, entonces estás un poco mejor, levantaste un cacho. Ahí está. Sí, pero a la vez vos sabés que es una mentira el no pares de bailar. Es tipo, baila un ratito más. Mirá que esto ya se viene, ¿eh? Sí. Ya se está terminando. Ya está, viste que el Fata tiene muchos temas, pero bueno, también tiene un límite y va llegando a su final. Y acá es cuando el DJ hace algo macabro. Porque tiene la maldad en sus ojos y dice, bueno, esto ya se fue en la mierda, ¿verdad? Vamos a diferenciar a aquellas personas que están en su sano juicio y a aquellas personas que quieren hacer cualquier cosa delante de una cámara y quedar registrados. Entonces le da play a esto. Y es como lo último de la bomba. Es como lo último que dice, bueno, listo. Tira la bomba. Yo con esta me voy, dice. Hasta aquí he llegado. Y arranca la fila adelante de la ex mesa de los postres, porque ya pasó. El camarógrafo se pone de frente. Prende un poco la luz. La luz te la apunta en la jeta, así. Va, mal. Y vos arrancás pasito para un costado, manito. Tan, tan, tan. Pasito para el otro, manito, ¿eh? Ahí estás dando tu cara gratuitamente. Derechos de imagen no hay. Vos estás haciendo, ahí. Terminás haciendo coreo con gente que recién ves ahí en la claro, fiesta. Claro, grandes, ¿verdad que no habías visto? No habías visto sudado, jamás. Recordando decir a YMCA. Eso que era YMCA. Y arranca. Lo mejor es, claro, es el primer segundo de este momento, que es maravilloso, que nadie sabe para qué lado va a ir. Maravilloso. Hay distintas escuelas. Distinto. Todo eso queda filmado. Después es el disfrute familiar, ¿no? Porque se juntan el domingo, que están comiendo lo que sobró, porque todavía tienen sanguchitos, ¿no? Ahí de. ¡Ah, ja, ja, mirá, pero se ríe todo el mundo de esto. Bailando que somos unos jóvenes cristianos felices. YMCA. Precioso, precioso este momento. Este momento a veces se acompaña con el meneadito, que ya requiere otra sofisticación. Requiere ir hacia abajo. Uno a la derecha, como dice el loco. Que también es medio primo del Bayano. Sí, alto amigo del Bayano. Problema de rodillas de empezar a tener con el meneadito, sí, ¿no? Sí, sí. Ya ahí te. Dura poco. Como una selección natural. Ya no sé si se está dando eso. Esto sí, porque esto es una ceremonia religiosa. En el momento YMCA no puede faltar. O sea, pasarán los años, pero va a estar. Es como, para mí, es el esquema es. La entrada, como estábamos viendo hoy, después se da la parte de... ¡Ah, qué momento! Subilo, por favor. Y si quieren hablar de lo mal que nos hicieron los 90, yo escucho esta canción y pienso... Detrás de todo solo hay una mujer. Detrás de todo solo hay una mujer. ¡Vamos! Una diva total, una mujer fatal. Soy Susana, soy siempre igual. Ah, ¡qué maravilla! Sí. ¡Qué momento! ¿Cuánto daño? Muchas gracias por este momento. Por favor, gracias a ustedes por este gran cumpleaños que me han organizado. Un comentario nomás. Que siempre vemos a los a las coreografías y el policía, el pero la banda que toca esto, está re zarpada porque vientos, tremendos bajos. No, para claro. Ver en vivo debe ser todo un tema. Una orquesta. Estamos hablando de que hay atrás de. Pero no, te llevan al Fata al cumpleaños. No, claro. y esto lo escuchas ahí. Bueno, por ahí va más o menos lo que es esta playlist. De este hemos disfrutado el cumpleaños y lo cerramos de esta manera. Muchas gracias a todos los familiares que se hicieron presentes, también a los compañeros cooperativistas, aquellos que no también, y espero que hayan disfrutado de esto. Rogamos, por favor, llevarse sus pertenencias, pero solamente sus pertenencias. No las ajenas. Nada más, claro. Yo estoy muy emocionada y muy agradecida por este cumpleaños en el que he bailado, hace 40 minutos que estamos bailando, sentados en sillas, pero se mueve todo el cuerpo, ¿eh? No hemos dejado de mover una parte del cuerpo. Estoy emocionada. Gracias por la presencia de todos. La verdad ha sido hermosa. El DJ la ha roto, por no decir rompido. O descosido. Estoy transpirando como si estuviera en una fiesta, tosiendo como si me hubiera fumado 20 puchos mientras tomaba birra. Tengo a Seba Penny bailando atrás de una ventana, una Vale la Salvia despeinada, un Manuel de camisa. Yo no puedo pedir más para este cumpleaños. Simplemente gracias por este cumpleaños, chiquilines. Merece, queridísima. Bueno, escuchamos un poquito más. Bueno, ha llegado al final este cumpleaños y está sonando algo muy importante para nosotras por acá, que es una la canción favorita de Balita del momento. Emocionada. Sí, porque viste que las canciones favoritas van cambiando. La de este momento, la de hace un año era Re Loca, Re Loca, Re Loca, que la acaba de traer el compañero Manuel Tom Moreno. Y la de este año es esta canción, sin lugar a dudas. Porque esta canción significa la amistad. Y no hay nada que me haga más feliz que la amistad. Es muy hermosa. Gracias a Tom Moreno, que nos hace Corazones de Allá Afuera, por traernos esta maravillosa fiesta de cumpleaños. Y bueno, nada, ha llegado a su fin, como todo. Pero nos vamos a volver a escuchar el 30 de octubre. Y igualmente pueden seguir festejando. Hoy todo el día es el cumpleaños de Balita, así que además le pueden seguir mandando mensajes. Mande, encontrándosela, queriéndola, le pueden mandar panqueques, traerle de acá a San Salvador. Y tenemos otro par de invitacioncitas para este fin de semana. Este domingo, que es el domingo 18... de 12 a 16 horas, hay polenta abierta de primavera acá en Casa en el Aire, en San Salvador 1510. Pagan un ticket, se comen algo rico, se toman algo, conversan, comparten con las polentas y apoyan a este proyecto que es el colectivo Polentas y además el colectivo Pedal. Es verdad. Y este sábado no, el próximo sábado, pero se lo decimos hoy porque salimos cada 15 días, o sea, el sábado 24 de octubre, se viene Barrio Pedal, como nos gusta a nosotros. Es la feria de trueque donde trocamos ropa por alimentos no perecederos que ustedes pueden traer para colaborar y compartir con la olla que funciona acá, que no solo funciona una olla, sino también como un acopio de alimentos que luego se distribuyen entre otras organizaciones y ollas. San Salvador 1510, el sábado 24 del 10, se pueden arrimar a hacer la feria de trueque. Traen comida, se llevan ropa. Pero además recibimos donaciones de ropa en los días previos. Esto es martes y jueves de 16 a 18 y miércoles de 10 a 13. Si quieren saber más información, pueden entrar a cualquiera de nuestras redes sociales, Pedal Uy. Es verdad, ahí encuentran toda esta data. Y antes de irnos, quiero pedir disculpas a toda la gente que ahora no sabe cómo seguir su día con todas las ganas de bailar que le han quedado después de este maravilloso cumpleaños que hemos vivido hoy. Gracias a vos, Valentina Machado, por nacer directamente y te celebraremos eternamente. Te quiero mucho. La felicidad de haber nacido son ustedes, mis compañeros, mis compañeras, mis amigos y mis amigas. Así que, bueno, seguiremos este día acompañados. Nos vamos a ir, vamos a volver el viernes 30. Sin ningún cumpleaños, seguramente sea el cumpleaños de alguien, pero no lo sabremos. Si es el cumpleaños de alguien, nos avisan y le podemos hacer otra fiestita. Besos, abrazos, nos vemos la próxima.